Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 29, titulada Furros Cinematográficos a Cholón. Porque sí, hemos tenido trailers de Sonic, ya sabemos su aspecto final, y mañana se estrena Detective Pikachu, con lo cual pues tenemos aquí muchos furros. ¿Qué te parecen los furros, Joseph? ¿Los furros? Los furros. Opino que pepinillo. Joder, choselete. Estoy inspirado, eh. Chose, ¿cómo que has dicho, hijo de puta? Ya empezamos a tocarme los cojones. Choselete. Y no llevamos ni un minuto de emisión. El buen choselete. Bueno, choselito. Tira. Choselito. Cholit, tengamos las estampas, ¿eh? Cholit. Muy bien, choselito. Bueno. Pues como podéis imaginar y ver, está aquí José, Chose y está Fer, Feri. ¿Qué pasa, hijos de puta? Hola. Y también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, en una nueva edición, después de la semana pasada de interrupciones que hubo allí, porque no se grabó. Por lo tanto, hoy hemos tenido que hacer un filtraje sano, tenemos 3 páginas y media de guión, hay cositas chulas que han ido saliendo. Así que bueno, a ver qué nos dura hoy la cosita. Hay noche por delante, a las 12 empieza el streaming este apestoso de Sony, a ver si igual hasta lo gastamos. Espera, es Sonic? Apestoso. No, yo te lo digo, o sea, si se hacen las 12 y estamos ahí, pues hacemos de empalme y se comenta, ¿no? Claro, pues, maquinón. Son 10 minutos claro, lo que maquinón. Dura, literalmente, o sea que tampoco claro, es que... Claro, maquinón. Maquinón, tira. Furia fiera, más para ti, guapo. Pero si tú no madrugas, madrugo yo más que tú. Bueno, pues no estoy solo esta noche. Joder, amigos. Bueno, pues eso, que estamos aquí. Yo sí que madrugo, venga. Venga, mendrugos. Pues el tema es ese. Entre otras noticias que tenemos para hoy, pues bueno, obviamente el tema del asunto de... A ver si empalmo y encajo el asunto que vamos a hablar. El tráiler de Sonic, que ha habido polémica con él. Tenemos aquí un montón de datos de ventas, porque como se han cerrado los años fiscales de las empresas, pues que si Sony y Nintendo han ido revelando ventas y otros qué números guay. Interesantes. Riot, que la ha liado. NetherRealm, que también la ha liado. Y más cositas, chicos. Psycho on the track. La culeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo. Dice por favor, la caliento, soy un radiador. Si no tienes los 18, eso es cárcel. No. Si no son mayores de edad, ven pa' tu casa, a ver poco yo. Si te tiene tu amiga, no hay problem. Tiene hueco. Si ayer cumpliste lo... Bueno, veía obligatorio empezar hoy el programa con este tema. Chose y Feri no lo están oyendo, así que no saben qué coño está sonando, pero os lo describo. Básicamente, bueno, os lo enseñé en el coche el otro día. Es la versión de Dracuqueo de Evangelion. Toflama. Así que con esto vamos a empezar hoy el programa ya, para empezar en el nivel más bajo, para ya de ahí ir subiendo poco a poco, ¿vale? Si es que se puede subir algo. Bueno, pues le doy los honores al que quiera leer esta fantástica primera noticia de hoy, porque hoy solamente tenemos cine, series y videojuegos, en el resto no hay un pijo. Abuelo Fierzo. Morenos. Venga. Sí. Animales Fantásticos 3, ya tiene fecha de estreno, lo tendremos a la vuelta de la esquina el 12 de noviembre... De la esquina, ¿sabes? De 2021. Esto es lo que pasa a su norma. Por leer el primer dato. Pero si no ver el año. Gilipollas. Y por eso dices a la vuelta a la esquina. Dos putos años. A la esquina. Dos putos a la vuelta. Es que no has pillado el chiste. A ver. A la por, una a la que no es un, por una vez que no es un file, hijo de puta. Admítelo. También no, no, era en plan ironía, gilipollas. Era ironía, joder. ¿Has leído el guión? Sí, me lo he leído. Pregúntame lo que quieras. Control F, dime lo que quieras. Qué cerdo. Bueno, escúchame, bueno, por mí como si la cancelan, ¿sabes? Menuda puta basura, ¿sabes? Teniendo en cuenta la que... verdad es que la 2 a mí no me gustó mucho, pero bueno, y esta para 2021 San Lucía, ¿no? Con la fecha. Ya para cuando la vayan a sacar, ni nos acordamos. Bueno, ¿tienen ya 2 años de merchandising ahí a tope? Y de publicidad. Muy bien, sigo yo, venga. Sí, el trailer de Sonic. A raíz de las críticas del diseño, el estudio confirma que lo cambiarán. Yuji Naka, co-creador del personaje, agradece que Sonic en la película vaya a ser modificado, porque le parece que es una puta basura. A ver, chicos, vamos por partes. Lo primero, el tráiler, ¿qué os ha parecido? No, mejor de lo que esperaba. Pero porque sale Jim Carrey, especialmente. A ver, veo que la película pues seguramente pueda ser una mierda. Pero, como me esperaba peor mierda aún, pues yo qué sé. Equilicua. Me ha hecho gracia Jim Carrey. Sí. Tú, José. No, igual. Sí, que Jim Carrey se va a llevar la palma, está claro. Que Sonic, a ver, que es un... A ver, no es que sea un personaje plano, pero que tampoco es que tenga mucha... Hombre, a ver si me entiendes. A ver, a mí me daba mucho miedo el tema de cuando empezaron ¿Qué tipo de personalidad le iban a dar, tal vez? Sí, cuando se empezaron a filtrar los datos del guión un poco en plan... Pues Sonic es un extraterrestre, que es un rebelde, que es el típico... Vamos a decir, John Connor en Terminator Escúchame. 2. Que es Escúchame, el diseño con las zapatillas y todo, y la apariencia es un gitanillo teñido azul, ¿eh? ¿Habéis visto lo de... Yo me esperaba un chulo putas en plan Fast and Furious, ¿sabes? ¿Sabéis quién es el Ramón este que es el novio de la Reina del Brillo? El canal este de YouTube. Hostia. Que son... El Ramón es Sonic, tío. Así, imagínate lo otro. El Sonic de Vallecas, chaval. Mira cómo se ríe sin saber lo que es. Hijo de puta. Bueno, el caso, sí. La verdad es que... a mí la verdad me ha gustado mucho el tráiler. Es decir, yo me esperaba un basurón increíble. O sea, me esperaba un basurón increíble. Y la verdad es que el tráiler me ha gustado en el sentido de ver ahí al bueno de Cíclope, al bueno de Teddy en Westworld. Que esto me lo confirmó José. Porque digo, hostia, me suena mucho y no sé de qué. Y dice este. Claro, rollo. Dije yo Cíclope. Claro. Y yo ahí, hostia. Pero Westworld no lo voy a pillar. El puto polla este. También es verdad. Total. Bueno, y el caso, al ver a este pavo, ver ahí a Jim Carrey, que la verdad es que me mola la manera en que pega ahí el corte, ¿no? O sea, esa escena tan estúpida. Sí, o sea, tan típica de calle, chitón, no sé qué. Me recordó a Austin Powers y me gustó por eso. Me gustó por esa puta tontería, chaval. Sí, el humor de tontos, sí, es normal. Sí, es verdad, es que es así. Me gusta. No, verdad. Y bueno, el tráiler en general, pues eso, o sea, se ve a Sonic súper flama, súper rápido, súper sónico. También, sí. Y al final, la parte en la que vemos un poco cómo se revela que esto es una película totalmente de origen, en el sentido de que, claro, tú al final vas a ver la transformación de el Dr. Robotnik en Eggman, por así decirlo, que ya sale con el bigote así, todo flama, todo electrocutado. Al final el tráiler ya se ve caracterizado como sale en los videojuegos. Claro, entonces, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Muerto en vida. Es una película adaptada a imagen real de un juego que, para empezar, el argumento era un puto puerco espín que rescata animales de un doctor chiflado gordo. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Que sacar chicha de ahí, o sea, una buena trama, pues es que, no es tarea fácil, ¿eh? Hay que ser un poco comprensivos en eso. Le han dado, vamos a ver, le han dado el origen, le han dado el de Pucci, que es de otro planeta y ha venido aquí. Vamos a ver, la cosa está, al final, si tú quieres una adaptación fiel al argumento de los juegos... Pues para empezar, te puedes coger la serie de dibujos tantas que hay, la que está basada en el Sonic Lost World, el Boom este, las antiguas que sí que era de eso, la que yo veía de pequeño, creo que en Telecinco, que era, pues eso, Sonic y Tails, ahí luchando contra Eggman, liberando animalicos, ¿sabes? Liberando monigotes. Es que no hay más, o sea, ¿qué quieres? Eso no da para película comercial ni hostia. Pues... ¿Qué haces? O sea, que la gente que no se queje, que es que es normal que se hayan tomado vía libre para crear una historia. Mira, con Sonic va a haber bilis. Podría haber sido, yo qué sé, una película de Sonic que bota a Pac-Man y libera animalicos. Con Sonic siempre va a haber bilis porque es la mecánica que hay. Es decir, la gente bilió de Sonic Forces porque sí. La gente bilió de tantas cosas que se han ido anunciando de Sonic porque sí. Y luego muchas cosas están muy bien. Simplemente hay que tener en cuenta... El problema está en que la gente tiene idealizado de que Sonic es su héroe de la infancia, vamos a decir. Y lo tienen ahí como... Sonic 2 de la Mega Drive. Sí, se quedaron ahí. Tienen como el juego top y de ahí hacia adelante no hay una puta mierda buena. No los sacas de ahí. Hay algo salvable, dice la gente, pero... Sí, para algunos el Sonic Adventure, pues bien. Para otros el Sonic de... Yo qué sé, un Generations, pues está bien. El Mania, por supuesto. A mí ese que gustó, yo ya te lo dije. El que critique Sonic Mania merece un escopetazo en la nuca, o sea... No sé, me refiero a que... Es verdad, como o sea, el Git del Pollo. Hostia, el mítico Git del Pollo. Los cabreos que ha provocado eso, me cago en Dios. Bueno, el tema... La verdad que no sé, a mí me ha gustado, es que no esperaba otra cosa, es que lo veo al rollo la película de Detective Pikachu, en el sentido de que, ¿qué esperas? ¿Qué deseabas de esto? ¿Qué querías? Ya, ya por las críticas pues, sí, han dicho que van a cambiar el diseño, vale, si al final el diseño para mí es lo de menos, porque no deja de ser eso, una adaptación. Pues sí, a mí me da igual, la verdad. O sea, a mí que tenga los ojos juntos que no, vale, sí, estará mejor con los ojos juntos, hay diseños fans que están muy chulos, pero... Me he cortado en el comentario de los ojos juntos. ¿Todo el estrabismo o qué? No, me callo. Venga. No, pero no sé. La verdad es que no encuentro. También es que me he vuelto bastante. Es que justo me meto al chat de Telegram y me veo la foto que pone Retro Atrapado de Amy poniendo el culo y Tails ahí dándole duro. Bombeándole. Había un chaval en mi clase. Anécdotas del instituto, muy rápidas, ¿eh? Había un chaval en segundo de la ESO que se llamaba Erith. En ese momento salió el Sonic Heroes. Y al principio del juego empieza Sonic Heroes y no, y total, que estábamos yo y un amigo viciados a ese juego, nos hizo mucha gracia y al Erith este le llamamos Erith el Erizo. O sea, Sonic la gilipollez, ¿no? Y le llamábamos Tails, decíamos que como tenía dos colas, tenía dos culos. Y entonces, las asociaciones estúpidas, Erith era le llamábamos Erith dos culos. Ya está ahí. Sigamos, chicos. Total, que yo que quiero ir a ver la película de Sonic en cuanto salga, o sea, pero tal cual. Muy bien, tranquilo. ¿Y esta nueva que entra? Espérate, que hay comentarios en el chat. Tenemos a gente, no hemos saludado. No sé ni qué estás diciendo, Chose, te estoy ignorando. Mira, tenemos a Atrapado Doble, Estefan Díaz y Zacro por aquí viéndonos. Entre ellos están diciendo Enter the Furryverse, majestuosos saludos. Atrapado Doble dice, estoy seguro de que la peli lo va a petar. Jim Carrey lo hace de puta madre. Tiene buenos actores, joder. Y el Generations, el Sonic, está de puta madre. Y ojo, oh, Estefan sí. Díaz dice... Y en Latinoamérica a Sonic le pusieron la voz del youtuber mexicano Luisito Comunica. No me lo creo. No me lo creo. Si es verdad, prefiero verlo, ¿eh? No me lo creo. Voy a buscarlo ya. Confirma. Si esto es verdad te estás quedando con nosotros, o sea... A ver. Sonic... Hostia, pues va en serio. Luisito. No ¿sí? me jodas, hermano. Lo pongo, lo voy a poner. No me jodas, hermano. No me jodas. ¿Qué rayos? Es verdad. No me jodas. A ver, que ya ves. No puede ser. Debo ir rápido. Hola amigos, soy Sonic. Hace 20 minutos, una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el oeste del Pacífico. Calla. Necesitamos a alguien que averigüe a qué nos enfrentamos. No estará sugiriendo a quién. A ver si habla el puto erizo. No tenemos opción. ¿Pero qué? ¿Usted está hablando? Sí, yo estoy. ¡No! Mi nombre. ¿Falso? ¡Yo estoy al mando! Oiga, amigo, no sé si sepa con quién... Ay, disculpe, mayor. ¿Cuál es su nombre? Benning... ¡A nadie le importa! Calla que va a hablar, ¿eh? ¡Quieto, policía! ¿Miau? ¡Ay, qué mal! Bien, amigo, quiero respuestas. Básicamente, voy a tener que salvar tu planeta. Escucha, yo quiero verla en esta versión, ¿eh? No, calla. Pero gracias por preguntar. Oh. Ay, mira, hoy di 9 millones de pasos. Ruido. ¿Cuánto falta? No puedo respirar aquí. ¿Lleva a su hijo en esa bolsa? No. Digo, sí es un niño, pero... ¿Eres así de divertido cuando ves porno, tío? ¿No es su hijo? Huele a desodorante y a sándwich podrido. Uf, bueno, bueno. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis oído? Yo hace un rato ya. Vale, yo es que lo he visto, lo he puesto entero. Para que la gente lo oiga. Escúchame. ¿Por qué? O sea, Estefan, ¿por qué nos odias? ¿Por qué me revelas este dato en directo? O sea, ¿qué puta mierda? O sea, en serio, o sea, no tengo palabras para esto, de verdad. Es decir, este pavo, que, a ver, es un youtuber, ¿vale? Sí, que tendrá... Yo lo sigo, estoy suscrito, ¿eh? Yo no, pero bueno, el caso, que o sea, esto ya es... La gente se quejaba aquí por el que el Rubius había hecho un personaje que, fíjate si era secundario en Sunset Overdrive, que yo me pasé el juego entero y ni me lo encontré. ¿Y esto qué es, tío? O sea, ¿qué es esto? Pero escúchame, esto es un intrusismo. Esto ya no es ni lo del mamón este, el Melendi, o sea... Pero es que encima es que se le nota que no mola, no... Pero si no se ha escuchado nada. Soy Sonic. Hostia, es que es jodidamente cutre, colega. Es soy que... Sónico, el erizo. Esto allí en México la tiene que ser... La taplo muy hueputa. O sea, la verdad, me entero ahora y investigaré a ver, pero me deja flipandísimo. Sónico, el erizo. O sea, me deja flipandísimo. Sónico, el erizo, quiero sacarle la navaja. Sonic comunica. Bueno, ya hemos dedicado demasiado tiempo a esta basura, ¿vale? Sí. Siguiente noticia, por favor. Detective Pikachu filtrada. ¿Lo habéis visto ya? Sí, es un vídeo de coña de que ha filtrado, se supone que ha filtrado el Ryan Reynolds, que se supone que es la película entera, pero con el puto Pikachu bailando en bucle. Está guapo, ¿eh? Hay que decir una cosa. Sí. A ver, han hecho la típica coña de ¡oh, lo hemos filtrado! La han subido ellos mismos al canal oficial de, sí, de la Paramount, creo que es, y de hecho la película... La Warner. O sea, la Warner, quien sea. Tiene todos los logos del principio, ¿no? O sea, parece que va a salir la peli y de pronto en un momento dado salta el puto Pikachu ahí bailando y ya está. Y la han bucleado casi 2 horas, o sea... Sí, lo que dura, seguramente lo que durará la película. Sí, probablemente sea la misma duración. La cosa está en que tiene ya 11 millones de reproducciones en un día. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Como campaña publicitaria, esa simple estupidez ya les ha funcionado de cojones, o sea, que a ver, imagínate. Para campañas publicitarias, ahí donde lo ves, el Ryan Reynolds las marca, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque con Deadpool también ideó él varias campañas publicitarias. Claro. Pero bueno, que claro. Muy bien. Están saliendo también las primeras críticas, ¿vale? Hay que decir que nosotros la veremos mañana y este sábado que grabamos Hot Factory ya hablaremos de ella. Qué bien. Sí. Pues ya han salido eso, las primeras críticas, y la están poniendo bastante bien. De hecho, es la segunda película basada en videojuegos mejor valorada de la historia, con lo cual yo creo que ya es bastante. ¿Cuál es la primera? ¿Street Fighter? No lo he mirado, es un simple titular de estos que salen por ahí. Y opiniones de gente que ya la ha visto en el cine, gente real, vamos a decir, no periodistas ni hostias, pues ponen básicamente que es una película que bastante entretenida, tanto para críos como para adultos, y que sin más, que es una peli de estas de que están guays y ya está, que no da grima ni tal. Sí que critica a este pavo en concreto, solo lo he leído a uno. No da, ¿vale? Grimita, ¿no? Ha dado grimita el doblaje y ya está. Pero no sé, ya veremos. Yo no sé, es eso, simplemente con entretenernos un rato. Yo desde el tráiler quiero verla, así que... Pues yo sí. Igual. Mira, dice Atrapado pues Doble nada. Que sería Mortal Kombat la primera. ¿Pero cuál de todas? La primera de la de... Supongo que sí. Bueno, supongo. Chicos, siguiente. Venga. Vengadores Endgame supera la taquilla de Titanic y ya es la segunda película más taquillera de la historia del cine. ¡Qué titánico! La verdad es que es bastante fuerte, ¿eh? O sea... A mí me extraña que no sea la primera. Dale tiempo. La tiene a unos cientos de millones nada más. Yo la verdad, o sea... Pero es que rompió este récord ya los primeros días, ¿eh? O sea, el primer fin de semana. O sea, es que es brutal. No, el primer fin de semana... No superó a Titanic, pero que ya estaba en el top 5. No, es que el primer fin de semana fueron más de 1.200 millones, pero el segundo fin de semana más de 2.100. Entonces, tercer fin de semana, pues se puede poner casi en los 3.000 fácilmente. Es que... Es una película hablando... que marca una generación como fue Star Wars en su época. Es que estamos las hablando antiguas, que, las antiguas. Que Avatar, en todo el tiempo que estuvo en cartelera, consiguió llegar a los 2.700 y pico, casi 2.800 millones. Pues mira que a mí Avatar no me gustó, ¿eh? A mí, bueno, no está mal. No creo que la vuelva a ver muchas veces. Bueno, no creo que la vuelva a ver, en verdad. Y... pero esta en 3 semanas, o sea, el lunes se sabrán los datos de este fin de semana y puede ser la primera película en llegar a los 3.000 millones, ¿eh? Pues ya veremos. Me lo creo. Me extraña que no sea la primera. Es que... pero bueno, sin duda... Yo creo que llegará a ser la primera. Datos interesantes. Y siguiendo con Marvel, se han revelado más cositas, ¿no? Que no paran de sacar cosas. Qué bien, más cositas. ¿Cuál es, Fer? Dos nuevas series, Hellstorm y Ghost Rider, con Gabriel Luna de vuelta como el superhéroe. Pues no me llama la atención, la verdad. De Ghost Rider ya se ha rumoreado después de Agentes de S.H.I.E.L.D. O sea, no sigo las series, ¿no? Pero escuché que tuvo un bombazo, o sea, a la gente le gustó y tal las escenas y que... Hostia, quieren aprovechar el tío. A mí lo que no me gusta es el tío como Ghost Rider. Pero me gusta que vaya en coche. Ghost Rider, ¿no? En versión latino. Sí. Latinoamericano. Es que no me gusta el... no sé. Y que vaya en coche tampoco me gusta. A mí en me gusta un lowrider, ¿no? Ahí todo chicano. Sí. Hijo puta. Porque, ¿verdad? Con todos los salticos, ¿no? Ahí... mira Cypress Hill. Tiene hasta una canción dedicada a ese tipo de coche. Pues. Ya ves. Pues, chicos... nada, seguimos con Marvel, ¿no? Y sin entrar en spoilers... ya no se puede hablar, ¿no? ¿El tráiler? Sí, a ver, podemos hablar del tráiler, pero no podemos decir lo que, o sea, lo que se dice en él, porque es spoiler. O sea, hombre, ya, sí, no podemos decir que... a ver... creías que lo iba a decir. ¿De qué se trata, chicos? ¿De qué se trata? El verdadero tráiler de Spider-Man Far From Home. Lejos de casa. Claro, ¿qué ha ocurrido? Claro, vimos trailers, ¿no? Y te lo ponían como que iba a ser antes de Infinity War, en teoría. Cuesta. No digas nada. Se supone que iba a ser antes de Infinity War, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora, cuando ha acabado Endgame, han sacado el trailer y han dicho... bueno, ya unos días antes decían, no, es que Spider-Man es el final de la fase 3, ojo. Sí, y la gente ya... ¿pero cómo? Si, claro, si es antes, ¿qué más da, no? Lo que pase antes de que lo de después claro. del game. Pero claro, pues no. Sale en el tráiler confirmando el propio actor de Spider-Man, que no me acuerdo de su nombre ahora mismo. Tom Holland. Diciendo, o sea, él, el actor como tal, diciendo, chicos, tal, que esto tiene spoilers. Si no has visto Endgame, no veas el tráiler. Y es que directamente las primeras imágenes son spoilers del final de Endgame. O sea que, total, que se confirma que va después de Endgame, lo cual suscita ciertas dudas, pero bueno. Nos detallan muchas cosas que ya directamente te dejan abierto el tema hacia dónde va a ir, porque ya es que con lo que te están confirmando ahí es una declaración total de lo que va a ser la fase 4, digamos. Yo creo que sí. O no, porque... sí, a ver, que yo creo que sí, pero. Mira, un momento. Me voy a mutear y voy a decir la palabra clave. Yo creo que con eso ya están afirmando... Precisamente es que el personaje que lo dice es un puto farsante. Vale, pues no digamos entonces, mucho más. Claro, eso es no, verdad. No, pero eso lo confirma... o sea que... ya, es que pueden ser las dos cosas. Que lo que dice en el trailer sea cierto por una parte, pero por otra no. Ya, o sea, no lo sé. Yo qué sé. Pero bueno, ya veremos. Por algo es un ilusionista, al fin y al cabo. Total... sí. Y no de más detalles, Chose. Es un misterio. ¿Te has dicho? Hijo de puta. Si ese ya se veía en el tráiler. Ya, pero... ya, joder, es por eso dicho. Es un Loki de la vida, que no se sabe cuándo te la va a jugar. Y el Loki... ya ves. Pues total... es un misterio lo que va a pasar. Que el tráiler tiene muy buena pinta. A mí me ha provocado mayor erección, la verdad, de... o sea, a mí me ha gustado más que el anterior, obviamente. Más ahora, hype. Ahora que sabemos la verdad... Pero porque no podían hacer otra cosa tampoco, o sea... está claro. No podían mostrar este tráiler tampoco, o sea que... Es que si muestran este tráiler antes de la película es para ser hijos de puta. Pero es que también te digo otra cosa. El cómo han engañado a la gente, es decir, el cómo el tráiler, la manera en que estaba montado el anterior, a cómo lo han montado ahora, cambia absolutamente el papel de los que salen, ¿eh? O sea, claro, es, sí, pero absolutísimamente. Pues, claro, sí. Entonces, muchísimo. Ya veremos, por eso. No sé, tengo ganas de verla. El 2 de julio, hijos de puta. Es que es impactante ver a Nick Furia siendo blanco, o sea. Ya ves, tío. Joder. Spoiler, ¿no? Qué bien. Bueno, chicos. Pues y seguimos con Marvel, Disney, Star Wars, etcétera, porque han confirmado que va a haber 3 películas de Marvel al año y una de Star Wars cada 2 años hasta el 2027. Pero ojo, que es que han dado las fechas, ¿vale? O sea, te han dicho todas las fechas, pero sin dar los nombres de las películas, ¿vale? Es decir, te pone aquí que si en 2019 todos los nombres, pero llega 2020 y te pone... un title Marvel, un title no sé qué, un title Disney Animation, un title Star Wars. O sea, escúchame, pero que lo tienen todo jodidamente planificado hasta, pues eso, 2027. Eso sí, las de Marvel solamente están planificadas hasta el 2022. En el 2023 ya no hay nada, está Avatar 3... 2024 hostia, Star Wars, sí. 25 Avatar 4. A ver, pero porque tendrán planificado hasta el 2022, que será la fase 4. Claro, pero y luego ya. Estoy viendo toda la fecha y algunas son muy flipadas, ¿eh? No, pero que son reales, son de la propia Disney, o sea. No, pero me refiero a la de 2027 también. Claro, lo tienen ya planificado que va a ser Avatar 5, por así decir, simplemente. Solo no, está sí, esa. Yo le veo demasiado bimbazo, ¿eh? Demasiado. Claro, ten en cuenta que aquí también está la Fox, o sea, de hecho te lo está indicando ahí, está todo mezclado. Sí, claro. Yo, la verdad, mira, el año que viene, 2020, vamos a tener escasez de Marvel, vamos a decir. Bueno, a ver, hay una y dos, nada más, me parece. ¿Cuándo? El año que viene, lo que es de Marvel de Disney, solo hay dos películas. Una en mayo y otra... ¿Nuevos Mutantes? Nuevos Mutantes no cuentes con ella, ¿eh? Los Nuevos Mutantes es de Fox. Y no va a tener que ver con la fase nada de Marvel. No. Yo no, pero es superhéroe. Esa va a ser. Esa es la última película de Fox que queda de Fox de lo que estaban haciendo ellos antes de la compra. Y pinta a cancelación, ¿eh? No lo sé, ya veremos. No, que huele a que. Porque parece, por lo que se rumorea, Disney la ha retrasado otra vez. ¿Otra vez más? Aunque es de Fox, Disney la ha retrasado. Bueno, ya veremos. A mí me consuela que van a hacer serie de Watchmen, con lo cual... En fin, que vamos a tener nuestra ración de pelis durante mucho tiempo de todo este tema. Sí. Y de Star Wars pues se nota que han reculado bastante, o sea que ya veremos cómo procede el tema. Y hablando de pues Star Wars, el señor Peter Mayhew, que bueno, era el tipo bajo la chaqueta de Chewbacca, pues ha fallecido. Tenía un porrón de años ya el hombre y bueno, pues digamos Le habrán extraído el chip antes de... El chip, joder. Joder, un perro gigante. Cago en la hostia. Pues le habrán dado de baja, ¿no? Nuestro más sentido pésame a él, familia y amigos y nada, el hombre... Y un sentido... en paz. Pues eso, chicos... Hasta aquí cineseries, tampoco ha habido demasiado, lo de Sonic nos ha comido demasiado tiempo. Y ahora sí, vamos con los videojuegos. Chose, venga, dale. Nintendo Switch se lanzará por fin en China. Se han hecho oficial los rumores de los últimos días y Tencent, la gran mafia, será la encargada de distribuir la consola en el país oriental. Bueno, Tencent pues... es que es una empresa filtrada, de filtraje, como digo yo, enorme ya. Pues la verdad. O sea, a saber cuánto ha tenido que ceder Nintendo para ceder, sí, o sea, a ver cuánto ha tenido que dar, ¿sabes? Pero porque China... eso no es barato, para ninguna empresa. O sea, Riot Games, por ejemplo, la famosa desarrolladora del LOL, de League of Legends, no sé si era el 40% de la empresa es de Tencent, por ejemplo, por no decir la mayoría. Pero escúchame, China es un mercado súper importante, ¿vale? O sea, mucho claro, cachondeo, mucho tal. Pero World of Warcraft le dedicó una expansión entera a China. O sea, No lo he metido como noticia, pero salió que había ya tantos ordenadores gaming en China como habitantes totales en Estados Unidos. ¿Tú sabes lo que es eso? Me cago en la puta los chinos. Sí, sí. Es que es una locura. O sea, sale muy rentable ceder un parte de tu empresa para entrar en China, ¿eh? Date cuenta que ellos sí que es verdad que llevan unos añicos con el internet entre comillas libre. No, pero si no está libre ni de coña. O sea, tiene mil páginas censuradas. Digo, Google creo que está censurada ahí. Y toda la noticia por eso que digo, está entre comillas. Ahí. No, pero no es libre. Entre comillas es que. No, no, pero vamos a ver, estoy diciendo entre comillas. Hay cosas que antes no estaban y se las han liberado ya. Oye, activad la igual cara. Igual que las consolas, ¿sabes? Ya. Pues eso, que no sé, a ver, es un mercado en el que estamos hablando de que tienen sus cosas específicas exclusivas para ellos, ¿eh? En el plan de, incluso en su momento con la Nintendo 64 hicieron el lanzamiento exclusivo de la Ike, que era una Nintendo 64 en forma de mando, que se le cambiaban los juegos. Sí, sí, o sea, China es un mercado en el cual se pueden permitir dedicar muchos esfuerzos y los cuales les compensa estar, porque es que... Ahora, es complicado acceder, ¿no? Pero les compensa estar por todo lo que les va a repercutir. Sí, tienes que camelar a Tencent para que te permitan... Sí. Porque son un puñado de chinos, que hostia. Bueno, Fer, ¿y qué pasa con el E3 en Nintendo? Pues nada, que Nintendo confirma la fecha y hora de su Nintendo Direct para E3 2019, martes 11 de junio a las 6 de la tarde, hora española, hijos de puta. Siempre es así, siempre es el martes a las 6, así que nada, como siempre me pillará trabajando, pero bueno, lo eso veremos. Es un costumbre y hay que respetar las cracks. Saltitos. Pero bueno, te pillará trabajando, a mí me pillará tocándome los huevos en casa. Joder, qué arreglaico. Bueno, pues chicos, ¿qué pasa con la Switch? Que dicen que hay como... Ha sacado Digital Foundry un vídeo diciendo que si ahí tiene un modo boost, o están saliendo por ahí que si hay mejoras de rendimiento, que las cargas se han reducido bastante, que si en el modo portátil sobre todo. ¿Qué ha ocurrido? Pues a ver, todo esto viene porque recientemente, Digital Foundry ha sido hoy y ha sido el vídeo con el cual yo me he informado básicamente, pero el resumen es, y esto ya se sabía de antes con las actualizaciones de la VR para Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. Nintendo en esos parches ya metió una especie de optimización que decía que mejoraba todo, ¿no? ¿Y en qué se ha visto eso efectivo? Pues la realidad no es que hayan optimizado el juego, por así decirlo, sino que han desbloqueado un poquito, le han metido un poquito más de potencia a la GPU y también a la memoria. Pero me han parece. Subido un poquito los hercios, ¿no? Sí, vamos a ver, todos sabemos ya que lo que es la Switch es una Tegra, vamos a decir, el chip Tegra, que Nvidia ya usa en sus propios aparatos, ¿no? Y que se ha visto que son cacharros capaces de mover y emular bien una GameCube o Wii, ¿no? Entonces, claro, Nintendo, y ya se sabe desde los primeros días de Switch, tiene ese chip capado. ¿Por qué? Para optimizar niveles de batería y para que no se caliente tanto la máquina. Entonces, claro, estaba bastante capado a nivel de que estábamos diciendo que funcionaba un gigahercio la CPU cuando es capaz de mover 1,7, ¿no? ¿Qué ha hecho? En resumidas cuentas, lo que ha hecho ha sido subir un poco el... deslimitar el capado. Con un pequeño overclocking, que no es overclocking, que es... Simplemente es de lo capado que estaba, quitar el límite. Sí. Es quitar el límite a eso. ¿Qué pasa? Pues que se ve efectivo en que, por ejemplo, en el modo portátil, a lo mejor, si una escena iba a 27 FPS, pues ahora te va a 30, 35 o 30 estables todo el rato. Si, y tiene un poquito más de calidad de detalle, o la resolución dinámica se queda siempre fija, o es un poquito más estable, cositas así, ¿vale? Parece ser, por lo que se dice, que es una cosa que no solo está usando Nintendo en sus desarrollos, sino que también lo han abierto para que cualquiera pueda aprovecharlo. Entonces, pues bueno, es una cosa que parece que va a beneficiar a toda la gente que juegue sobre todo en modo portátil. Donde más, y sobre todo donde lo han notado ha sido con el Mortal Kombat 11, que he de decir, por cierto, que gracias a este vídeo pues he estado viendo un poco cómo se ve el juego en Switch y me parece espectacular. O sea, va a 60 FPS, se ve de puta madre el juego y... O sea, me ha impresionado un montón el cómo se ve. Me imagino que esto lo han comprobado, o sea, a la larga es bueno o malo para la consola, pero yo no me fiaría, o sea, yo personalmente, si te sale esa opción, yo... No te da opción, es un parche y el parche está ahí, te lo bajas solo y es lo que hay. Entonces, no tienes más, es en el sentido de que no es peligro, es decir... Si al final la compañía lo está permitiendo es porque han hecho 1200 pruebas para que la cosa se asegure que van a perder dinero. No estamos hablando que cojas tú tu Raspberry y digas en el Recalbox overclock. Le suba la frecuencia ya. Claro, a ver, obviamente se va a calentar un poquito más y quizás también en los juegos van a optimizar el código más para que, vamos a decir, a pesar de que tengas... Hablando del Zelda, por ejemplo, que la carga y demás era más rápida, por ejemplo... En fin, que si es oficial yo no tengo miedo y total, que todo esto se reduce en los tiempos de carga y en un poquito el rendimiento general, o sea que está bien, oye, que al final pues eso, vayan metiendo mejoritas. Que al final Nintendo es eso, dice, vale, no me habrás metido un Netflix, pero poco a poco por detrás pues parece que van mejorando ciertas cositas. No se excusa tampoco, se pueden hacer las dos cosas, pero bueno, que oye, ahí está. Pues sí. Y pasándonos a... Vamos a cambiar un poquito el orden... No, vamos a hacerlo tal cual, va. ¿Quién quiere leer la siguiente? Que seguro que os interesa demasiado. Venga, ya. A mí de coña me interesa, ¿no? Pues venga, la leo yo, que también me importa pues un huevo sudado. Respawn deja de lado Titanfall y se centra en Apex Legends. El estudio ha confirmado que está centrado en sus esfuerzos en el Battle Royale. En junio compartirán más detalles de la temporada 2. Mira, voy a meterme en Twitch a ver cuánta gente hay jugando o viviendo Apex Legends. Eso no importa, o sea, ¿qué me influye a mí saber cuánta gente está viendo? Porque influyes a la gente. Pues tío, a mí me puede influir en la sudada que llevo aquí abajo. O sea, yo te digo lo que hay. Pero si me puede parecer perfecto lo que haya, pero... Es decir... Está por detrás del counter. Vale, pero es que... Mantiene posición. Es que dirá, ¿a mí qué me importa? Es que claro que importa. ¿Por qué crees que pegó el pelotazo? Porque todos los youtubers y hizo el videoblog de yendo a Los Ángeles y tal. Sí. Y luego se tiraron un par de semanas que mira cómo juega a la Apex Legends. Sí. Y por el dinero que invirtieron en pagarle a la gente para que jugase y hablase bien del por juego. Por eso, por la promoción. Pero también te digo lo que pasa. Es decir, vale... Puede que esté Twitch, pero Twitch es una pequeña porción de la gente que está jugando. ¿Cuánta gente hay que juega y no hace streaming, coño? Es que eso es esencial. O sea... Ya, pero te recuerdo que Apex Legends quería desembarcar a Fortnite, por ejemplo. Bueno, y es muy difícil. Es como decir, voy a quitar a Mario Kart como el gran líder de los juegos de karts. Pues no lo vas a conseguir. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, no va así. O voy a quitar a WoW el liderazgo de los MMOs. Pues no lo vas a hacer. O sea, no. Es imposible. Son cosas que ya se han puesto o a Minecraft de los juegos de cubos. Al desarrollador. ¿Qué cojones serviría eso? Como si fuese todo a cargo de una persona. O sea, ¿sabes que el desarrollador de Minecraft, por ejemplo, dejó la empresa hace 5 años? No me jodas el chiste, imbécil. Es que no, José, no tienes gracia. Toki vendría conmigo a poner la bomba. En fin, chicos, que así está el tema, que me parece muy gracioso que hace nada, unos pocos programas estuviéramos diciendo que sí, que Titanfall era importante, que había en desarrollo cosas que no eran la tercera entrega, pero que ahí estaba en desarrollo, y ahora, a los poquitos meses de sacar este juego y ver que le funciona mejor y que van a ganar más pasta, dicen, pues no, Titanfall ya no es nuestra prioridad. Que os den por culo. Prefiero un Titanfall 3 antes que temporadas de Apex, pero bueno. Yo prefiero, no sé, cualquier otra mierda. Bueno, vamos a meternos en noticias de Sony, de datos que han ido dando, ¿vale? Como decíamos, al principio todo el tema este del cierre de año fiscal pues ha traído unas cuantas novedades. Sí, sí. Y es que, al parecer, los estudios van a empezar a recibir los kits de desarrollo de PlayStation 5 este mes. Que, por cierto, PlayStation 5, nombre en clave, obviamente, porque no se ha confirmado que vaya a ser ese el nombre. Y que sería esta, pues, una de las razones por las que Mark Cerny reveló parte de las especificaciones técnicas para adelantarse a las filtraciones, básicamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Alguien ha puesto esta semana un tuit que ha sido borrado al muy poco tiempo diciendo que los kits de desarrollo de Play 5 tendrían una potencia de 13 teraflops. ¡Wow! También sabemos que normalmente los kits de desarrollo suelen ser un poquito más potentes que lo que es la máquina final, pero yo creo que... Eso es verdad. Ya veremos. Pero más o menos calcula por dónde van los tiros. Se pueden sacar conclusiones. Sí. Y bueno, datos de ventas. PlayStation 4 ha llegado a los 96,8 millones de unidades a nivel mundial y el PlayStation Plus tiene 36,4 millones de abonados. Bastante fuerte. Es decir, solamente se ha incrementado un 0,1 las ventas en el trimestre de este año respecto al del anterior. Es decir, las ventas, pues vamos a decir que están un poquito estancadas, ¿vale? Quizás también influya el hecho de que lo que es lanzamientos fuertes de Sony estamos viendo pocos. Days Gone ahora y lo demás. Si te estás haciendo una paja, suena, ¿eh? No, estoy moviendo... Es que tenéis ahora el cable aquí con este micro y choca. Sí. Y como yo soy de mover las piernas todo el rato, pues... Ah, vale, es que como no voy a hacer, digo... Será... No, joder, yo... Pues Adri, córtate con las pajas, ¿vale? Venga, chicos. Sí, joder. Total, que Sony durante el año fiscal 2019 despachó 17,8 millones de Play 4s, 1,2 millones menos que el año anterior. Y sobre el año actual planean vender 16 cas, o sea, bueno, 16 kilos, 16 millones de consolas. 16.000. No, 16 millones, no 16.000. 100.000 millones. Total, que lo que también han dicho, ya directamente han bajado un poquito las previsiones de ventas, y también han dicho que no va a salir a la venta la Play 5 en los próximos 12 meses. O sea, mínimo hasta el verano, que no va a salir el verano que viene, hasta las navidades o otoño del año que viene, no vamos a tener PlayStation 5. O sea, y yo ante esto digo, bien, pero ya se pueden poner las pilas en ir anunciando juegos para lo que queda de generación, porque si no esto va a ser pues peor no que lo que vivimos con Play 3 y 360 al final de su época, ¿eh? Que Play 3 sí que lo tuvo bien, pero 360 se durmió al final y veríamos aquí por parte de Sony la liada de que no va a alimentar bien la consola en sus últimos tiempos, o sea que... Es que para este el Scroll año, 6 va a salir para Play, ¿no? 4. Sí, claro. Para este año ¿qué hay? Aparte de Days Gone, que ya ha salido. The Last of Us y Death Stranding. Shenmue 3 y poca cosa más que yo sepa. Bueno, yeah. Joder. Pero Persona digo de 5R... Sony, aparte de las sofás. Nada. El último nada. Sofá. Lo que ya... Eso. Es que no hay nada, joder. Bueno, voy a acabar las ventas, ¿vale? Hay 2,2 millones más de abonados al Plus este año que el anterior. Y en resumen, también, en cuanto a juegos... Ha vendido 54,7 millones de juegos durante el cuarto trimestre del año fiscal. O sea, ha aumentado un 2,7 millones de unidades respecto al mismo periodo en el año anterior. Y durante este periodo, ojo, el 45% de las ventas fueron descargas digitales. Una salvajada, ¿eh? O sea, brutales. Yo creo que también por todas las ofertas que han hecho. Claro, o sea, obviamente todas las ofertas físicas, digitales, que si los Days of Play, que si las rebajas del modelo Slim en Navidades, Black Friday, o sea... Por eso. Ha sido mucha venta residual. Sí, yo me refería, por ejemplo, a los juegos digitales. Han puesto tanto juego a 10 euros y a 5 euros y, sí. y tal, que por eso yo creo que ha subido. Correcto. Pero lo que estamos diciendo, al final Sony nos da la sensación de que toda esta generación está teniendo ventas residuales. O sea, no estás teniendo, no sé, el último gran lanzamiento, vale, sí, Days Gone, y hasta la crítica lo ha puesto mal, que normalmente la crítica suele ser muy, oh, venga, vamos a lamerle las pelotas a Sony, pero en este caso no, o sea, no sé. Pues en este caso ¿ves? Yo no estoy con la crítica, ¿eh? Sí, tú vas a contar un poco ya en Hot Factory, pero estás jugando a Days Gone y te está molando bastante más incluso que Horizon. De lo que esperaba. No, bueno, más que Horizon, pues de calle. Ya, pero bueno. Más datitos, pero esta vez de España. Ojo, se han revelado datos bastante interesantes y es que, por ejemplo, aquí la Play 4 normal se vende 4 veces más que la Pro. Se han vendido en 2018 473.000 Play 4s. Y solo se vendieron 115.000 pros. Madre mía. Me parece muy poco, la verdad. O sea, no sé. Es que la Pro... A ver, no tanta gente tiene una tele 4K. Bueno. Bueno, ahora tú sí. Bueno, yo no entro en estos datos porque la compré en 2019, o sea que... Pues ya está. Hay un hay alguien en el chat, un tal Viral este V, que no entiendo qué cojones quiere decir con esos iconitos, pero bueno, a ver si no es un bot y nos explica. Mira, datos, ¿vale? En 2015 la Play 4 vendió 536.000 unidades, en 2016 514.000 Play 4 normales y 44.000 pros. En 2017, 480.000 normales y 106.000 pro. Y en 2018, 473.000 normales y 115.000 pro. Es decir, hemos visto cómo progresivamente la pro ha ido vendiendo cada vez más, pero es que la normal vende muchísimo más todavía. Y no claro, sé, porque es más barata, ya está. Ya. Y, es que yo, por ejemplo, no tengo el televisor 4K, a mí me la suda tener la pro. Claro. No lo sé, pero yo estoy seguro de que muchísima gente se está comprando la Play 4 Slim teniendo teles 4K, probablemente. Sí, más que nada porque no se forma, no se la suda. No, y porque es más barata y para jugar al Fortnite y al FIFA y al Call of Duty, pues les sobra. Ese es el tema, la verdad. Y ya tendrán 4K en las consolas cuando salga la Play 5. Sí, no les importa. Cuando sea el estándar absoluto, pues sí, lo usarán y tal. Ya darán el saldo, pero de momento no querrán vender muchas consolas incluso las comprarán para críos, para el puto Fortnite, que solo he visto yo en las tiendas del game. Sí, sí, están ahí y tal, y dice, pues dame la Play 4. Dice, ya lleva el Fortnite. Dice, no, lo tienes que descargar. Escúchame, dice, sí. Pero gratis, ¿no? Yo conozco a una persona que trabaja en videojuegos en el Corte Inglés y me cuenta unas cosas que es que sí. Flipas. ¿Tú sabes lo que es vender pero más de 100 y de 200 PlayStation 4 en un solo día? Por los loles. Sí. Y me dice, y digo, ¿y equipo Juan? Dice, nada, si vendo 5, gracias. Pero esto estoy hablando en fechas señaladas, ¿vale? Navidades, cosas así. Y sí, sí, Switches sí que se venden bien, pero no al nivel tampoco a lo mejor de la Play 4. También ya. Porque ahora mismo es más cara, teniendo en cuenta también eso. Y GTA V, hasta estas navidades no, pero las pasadas me decía, es que están agotados, dice, es una salvajada. O sea, en plan de que es que coño, se quedan... Coño, en la página del game y es siempre lo más vendido, ¿eh? Sí, por eso. Es brutal. Sí. Pero bueno, y siguiendo con datos de ventas también en España, el tema está en que, claro... Te tengo la piernecita quieto, coño. Vale, joder. La Asociación Española de Videojuegos, la EBI, pues ha revelado datos del anuario de 2018, ¿vale? Entonces, se ha reflejado que en 2018 se facturaron 1.530 millones de euros en la industria del videojuego, que supone un aumento del 12% respecto a el año anterior, que fueron 1.359. Entonces, ya ese año se superó en un 17% lo del año anterior, o sea que aquí en España cada vez más se compran muchos más videojuegos. Y luego, para que no nos vendan traducción, me cago en mi puta raza. Sí, pero no quiere decir que por más videojuegos que se vendan, en concreto los juegos ya. Que queremos que vengan traducidos, se traduzcan. O sea no, que... sí, ya lo sé, joder. Ojo, tenemos datos interesantes, ¿eh? ¿Sí? El mercado físico desciende con una facturación de 849 millones, de los que 364 millones corresponden al software, 356 al hardware y 130 a los accesorios. En comparación al año anterior, se registraron 474 millones en el físico, o sea, estamos hablando de 100 millones de diferencia. Y es una locura. O sea, no, perdón, esto era online. Y el físico, 885. Respecto a los 849 del año pasado. O sea, año pasado, 885, este año, 849. Ha bajado un poquito. No tiene, tampoco es una cifra tan tocha, no pienso que signifique algo. Al igual que... 50.000 juegos menos. Sí, que por lo que sea. El año pasado también hubieron lanzamientos así más fuertes, vamos a decir. Entonces yo creo que tiene también parte que ver. No es que haya bajado la industria porque sí, sino más bien el grado de lanzamiento, digamos. Más cositas. 8,6 millones de videojuegos en total se vendieron el año pasado. 1,3 millones de consolas. Y 4,4 millones de accesorios, ¿vale? En los 8,6 millones de juegos se ha vendido un millón menos que el año anterior, o sea que 2017, que también lo veo comprensible, 2017 fue jodidamente bueno, para mí el mejor de los últimos años. Joder, salió el Zelda y el Mario. Sí, y el Nier, y el Yakuza 0, y el Kiwami, bueno, esos los digo y venden una puta mierda, ¿no? Pero... Y el Resident Evil 7. Que salieron muchas cosas. 1,3 millones de consolas, 180.000 menos que el año anterior y 50.000 accesorios más que el año anterior, 2017. Las plataformas online han crecido casi un 60%, las aplicaciones un 25%, o sea, una puta locura. Y los juegos, los 20 juegos más vendidos de 2018, ojo, muchos salieron a final de año. FIFA 19, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, esto en orden, de más vendido a menos. El Black Ops 4, God of War, Far Cry 5, Smash Bros. Ultimate, y eso solo en 20 y pico días, flipas. Assassin's Creed Odyssey, NBA 2K19, Pokémon Let's Go Pikachu, Dragon Ball FighterZ, Just Dance, Monster Hunter World, Super Mario Party, hostia, tanto ha vendido eso, y el Mario Tennis Aces después. Spyro va después, Detroit... El Pokémon Let's Go Eevee, o sea, el 10 estaba el Pikachu y el 18 Eevee, flipas. Luego Shadow of the Tomb Raider, bastante bien. Pues para haber vendido bien lo han bajado rápido de precio, joder. Y el Pro Evolution Soccer 2019. De estar el primero el FIFA, al último el Pro, flipas la diferencia. Así se mueve, o sea, el mercado, chicos. Es triste, que un juego de... A ver, es normal. Y pues, bueno... Pues tengo gente que tiene la Play 4 simplemente por el FIFA, o sea que me lo espero. Pero ¿sabes lo que pasa? Esas cosas me las espero. Voy a empalmar. Bueno, y el Fortnite, desde que ha entrado en las vidas de los jugadores el Fortnite, pues el Fortnite y el Cicita. Mira, a EBI ha dado más datos, ¿vale? Pero antes voy a dar otro en relación al Pro. Y es que Konami ya sabéis los juegos que ha lanzado este año. Tiene el Pro ahí, que bueno, no es que ya no está al nivel de FIFA. Pues Konami ha firmado su mejor año fiscal, chaval. O sea, el año pasado ya hizo récord, pero es que este año lo ha superado. ¿Y todo por qué? Por los juegos para móviles, básicamente como el Yu-Gi-Oh! O el Pro. O sea, a Konami le suda la polla contra, le suda la polla... Bueno, contra no lo... ¿Contra de quién era, tío? Ya ni me acuerdo. Sí, contra es de Konami, no, joder. Es Konami. Claro, claro. Le suda la polla contra, le suda la polla Metal Gear, Zone of the Enders, es que le dan igual. Castlevania, es que se la pela. Y de verdad es tristísimo. El mínimo esfuerzo, bueno, el mínimo esfuerzo. No lo hacen porque no les hace falta, así que... Pff, sin más. Brutal. No, pues tienen que invertir, jugársela con nuevos estudios, con lo que sea, y si les va bien así, pues ni se arriesgan. En fin, que sigan con las pachincos, que les va bien. Bueno, a Evi ha dado más datos, ¿vale? Y ojo, porque esto es interesante. Estamos hablando de que en España hay 16,8 millones de jugadores, que son el 47% de los españoles entre 6 y 64 años. Hay un millón más de jugadores que en 2017. Y dato interesante, el 41% de los jugadores son mujeres y el 59% hombres. Me hace mucha gracia para que luego digan que es que las mujeres están apestadas en esto, o que no se les incluye, o que no sé qué, cuando, joder, tienes ahí unos porcentajes bastante altos y prácticamente igualados. Casi, casi mitad y mitad. Sí, por eso. Entonces, yo veo un poco inflado, pero bueno. ¿El qué? A ver, Chose... La cantidad de porcentaje que hay. Aquí no estamos hablando de... juegos ya, tipo... Ya, sé lo que significa videojuegos en general, ya lo sé, ya sé por dónde vas, pero... Móviles, o sea... Sí, ya. Tu abuela ya es gamer, como tenga el Candy Crush en el móvil, ¿sabes? Mi abuela tiene un Symbian, creo, ¿sabes? Esa. Bueno, pues tiene el Snake. Si le paran por la calle y le dicen, ¿usted juega en el móvil? Sí, a la serpiente. Ya es gamer, ya está, ¿sabes? O sea, es que es así. Total, que son datos interesantes. Y también el cómo están distribuidos los dispositivos. Tenemos 26% juega en consolas, el 10% en consolas portátiles, el 21% en PC, el 21% en smartphone, el 8% en tablets y el 14% otros. O sea, ¿en qué? ¿En la nevera? No sé. Sí, en la tele. Jugar con Alexa al Skyrim, ¿no? Hostia. Ya. Ah, vale, nada. No se ha quejado. Qué raro. ¿Alexa? Cómeme los huevos. No le ha gustado eso. No. Pues eso. No. Y ya, por último, datos de ventas. Nintendo Switch, que ha alcanzado los 9,8 millones de suscriptores, y en estas cifras no se incluyen las cuentas en periodo de pruebas gratuitas. Yo creo que son unas cifras bastante interesantes, oye. Sí, prácticamente, bueno, para lo que vale. Prácticamente tienen la mitad, pues para jugar online subnormal. ¿Tú para qué pagas el online? Para jugar online. Ya, bueno, para lo que vale, pero... Y que sí, que cuesta 4 euros si lo haces en familia. Pero tienen ya casi a la mitad de sus usuarios pagándolo online, cosa que, por ejemplo, Sony no puede decir. Sin que suene a pullica, ¿no? Pero y también el precio de la suscripción hace mucho. Que, por cierto, hablemos muy brevemente, Fer. ¿Qué opinas del nivel de los juegos que están regalando Sony y Microsoft con sus suscripciones? Mira, pues este mes puedo decirte que son una reverenda mierda. Pero, escúchame, mierda, ni los he añadido a la biblioteca. Bueno, no, en no verdad los de, Play 4, los de Play 4 sí, porque se añaden rápido desde el móvil. Pero los de One ni eso. Es que no, es que les prendía fuego. Son muy malos, la verdad. Son muy malos. Tengo el Overcooked, lo tengo atravesadísimo. Lo tengo en todas las putas consolas, en serio. Le tengo una puta manía a ese juego de mierda. Está guapo, esa tío. Puta eso es una puta basura. Está entretenido. Eso es una puta basura. Solo juego una vez, que creo que fue al 2. Y escucha. Está guapo jugar en tu pareja. No, ni de coña. No le vi la puta gracia. Escúchame, ¿quieres cocinar? Métete en una puta cocina de verdad y haz comida de verdad. Bueno, dímela. Incluso comida vegana, ¿sabes? Pero no esa puta mierda del juego. Ya que te veo toque Mao, va, dime la siguiente noticia. Venga. Relaja. ¿Qué? Nintendo ya no tiene más lanzamientos previstos para 3DS. Pues normal, joder, ya debería morirse ya la puta consola. Toque Mao, ¿eh? La compañía confirma que no hay más anuncios de títulos previstos para su portátil, pero sí de compañías externas. Pues a ver, normal, algún Yo-Kai Watch de esos o alguna mierda. Que sí. Correcto. ¿Y la siguiente, Joseph? Super Smash Bros. Ultimate es el juego de lucha más de la historia. Ha logrado destronar a Super Smash Bros. Brawl, o Brawl, como preferiría llamarlo. que tenía hasta la, hasta ahora el número uno histórico. Brutal, ¿eh? A ver, obviamente no especifican, por ejemplo, si Street Fighter 2 ha vendido más, pero si sumas absolutamente todas las subversiones, con lo cual es un poco hacer trampa. Aquí estamos hablando de un juego único dentro del género de lucha, contemplando lucha como mucho, o sea, no cerrándonos al típico uno contra uno. Que también se puede jugar uno contra uno. O contra el calvo. Y es que los juegos así de Nintendo, aunque salgan caros, es que lo tienes para toda la generación ya prácticamente. Y para toda la vida. Eso ya se sabe, ¿no? Escúchame, déjame leer la siguiente que quiero ponerle voz a Norman Reedus. Venga, va. Ah, venga, chicos. Norman Reedus. Death Stranding hará llorar a los jugadores. Todo hace pensar que los jugadores colaboran con un objetivo común, siendo esta función online la función online del juego. Señala Hideo Kojima. De esta forma. No me he enterado una mierda. Señala. Solo del señala Kojima. También es que no estaba prestando atención, ¿vale? Pero. Señala Kojima. De esta forma adelanta que el juego se entera a unas novedosas bases para los juegos de mundo abierto, dado que los usuarios se esforzarán por construir conexiones entre el mundo y con otros jugadores. Mira, que joder, se deja la boca ya, tío. Escúchame, esto cada vez pinta peor. Que deje de crear hype y que lance el puto juego. Hay que decir que esto lo dijo en el Festival de Cine de Tribeca. Hay que decir que cada vez que veo a alguien con globo me recuerda al videojuego y me pongo de mal. A mí lo que más me gusta de Tribeca son las hamburguesas que hacen ahí detrás del McDonald's en el centro de Alicante. Pero sí, pues sí, pero prefiero el Tepuy. Sí, la verdad es que sí. Pero hay que añadir que, bueno, pues a ver, está metiendo mucho hincapié en el hecho de que esto va a ser muy multiplayer y tal, y ya veremos qué pasa. Pero la fecha tiene que salir en el E3 como muy tarde, o sea, no podemos esperar más. Y el tráiler de E3 que no van. No, bueno, no van, pero ¿y qué? Es decir, la feria es la feria y ahí se hacen anuncios. Y Sony se prevé que hará su streaming de algo, ¿sabes? A lo mejor lo anuncian ahora a las 12, loco. Ahí estaremos nosotros. Yo por lo menos. Bueno, ¿no? Y la siguiente tiene relación. Esto también lo dijo Kojima en el festival. Kojima quiere seguir haciendo videojuegos hasta el final de sus días. Pues como salga mal este juego, el final de tus días va a llegar pronto del coñón. ¿Qué te va a llevar, cabrón? Joder. Cuánto odio. Chino de mierda. Bueno, pues eso. Oye, por mí bien. O sea, que este hombre siga haciendo juegos. Sí. Hasta bueno, a ver lo que saca. Y me enteré, tengo una calidad, ¿sabes? Sí, a ver lo que saca, porque si no, es que el vascollón que se va a llevar al chino. Mira, Metal Gear 5. Vale, no te decepcionó. ¿Qué? A mí. Pero la calidad que tenía el juego es innegable, o sea, eso no se puede. No, eso sí. Eso no se puede. Sí, tuvo una mala ejecución, simplemente. No, pero sí la ejecución. A ver, o sea, bueno. estaba mal montado. Sí. Estaba mal montado. Tú lo ordenas bien el Metal Gear Solid 5 y el juego gana. Le quitas toda la morralla de en medio. Le quitas toda la morralla de en medio. No, tiene muchos más problemas que ese. Pero no vamos a hablar hoy de Metal Gear 5, ¿eh? No. Con los huevos. Venga. NetherRealm, el estudio de Mortal Kombat, acusado de explotación laboral. O sea, no entiendes a Fer, y hablando así como un gilipollas, así que hay que entenderte. Payaso, si supieras inglés entenderías lo que he dicho. Mortal Kombat. No voy a decir NetherRealm o Mortal Kombat. Bueno, sí, puedo decir. No, Kombat. Es que el Mortal Kombat no se ha dado muy fino, ¿eh? Pero bueno, sí. Como me he dicho, Mortal Kombat. Kombat. ¿Tú no has oído la canción Mortal Kombat? Chan, chan. Bueno, ya vale. Venga. Bueno, chicos. Más noticias de problemas. ¿Acoso laboral? En relaciones laborales. Estamos hablando de que dos trabajadores han revelado prácticas tóxicas en el entorno laboral y avisan de que las condiciones vividas durante el desarrollo de los juegos pues no han sido los mejores, ¿no? Y han sido en este caso dos ex trabajadores, ¿vale? Dice esta gente: NetherRealm necesita exponer sus comportamientos abusivos y depredadores de la misma manera que Riot, Epic y Telltale. Además, no se ocultan, ¿vale? Lo dicen con nombre y apellidos. Esto es Beck Halstead, que es una desarrolladora que trabajó en Injustice, ¿vale? Dice: han pasado 8 años y me dejaron en claro que soy persona non grata allí, de todos modos. Así que trabajar durante NetherRealm durante Mortal Kombat 9 casi me mata. escribió el usuario Jimmy Snack Mouth en Twitter. Todo esto, claro, a raíz de que, digamos, sale un caso y salen los demás en cadena, como hemos ido viendo en los últimos meses. Dice, no dormí más de 4 horas durante meses. Desde enero a abril de 2011 estaba en el trabajo más de la mitad del tiempo. En los últimos 3 años que trabajé allí obtuve un aumento del 1% y ninguna bonificación. Me quedó claro que todos tenían que participar en el crunch. NetherRealm es muy clara y parca en sus palabras. Y no te dice, hey, vamos a tener que quedarnos esta noche. No, te viene tu gerente directo y te dice cuándo va a estar programado el siguiente periodo de crunch, afirma. Pues bueno, básicamente los ponen en la puta mierda, ¿vale? Dice, la parte más difícil fue saber que esto no debería ser un motivo de orgullo. Estaba orgulloso de todo el crunch que hicimos, orgulloso de tomar Red Bull, del café, los cigarrillos y la pizza de mierda o enchiladas recalentadas. Además, ha borrado tweets aquí, según dicen, y dice esta persona que un compañero suyo falleció a causa del crunch durante el desarrollo del anterior juego de lucha, que sería el Injustice. Dice, tengo algunos detalles de algo que sucedió durante el desarrollo y acabó mal. Y me disculpo por si se malinterpretó. Borré los tweets específicos. Pero ha dejado caer como que murió alguien ahí por ese tema, ¿no? Por, vamos a decir, el tema de estar demasiadas horas trabajando a nivel ya, pues a saber si sería por mucha gente, ¿no? Que ante estas cosas, pues se suicida incluso, ¿no? Hay más datos, ¿vale? Dicen, en la segunda o tercera semana de trabajo, un nuevo artista de escenario se sentó a mi lado y estaba trabajando para configurar su escritorio. Lo primero que escuchó de una persona de la plantilla contratada a tiempo completo fue, ¿listo para morir de crunch? Jamás lo olvidaré. Tanto yo como los otros contratados de formas externas y algunos de los más talentosos trabajaron por $12 la hora en un título AAA, a menos que fueses una mujer como yo, porque nosotras cobrábamos $11. Uf, esto habría que ver también, los detalles. En NetherRealm, sí, hay que ver las dos partes. Sí, porque a ver, ya estamos aquí hablando en plan, no es por menospreciar a esta mujer ni muchísimo menos, pero el hecho de, ya te ha dicho, son subcontratados, no es lo mismo que la gente que trabaja para el estudio, con lo cual... Es que no se supone que la gente subcontratada de las consultoras ganan más dinero, se supone. Sí, gana la consultora, pero no el picacódigos que está ahí. Eso también es verdad. Es que ese es el tema y esa es la gran queja de las cárnicas y todas estas mierdas, que les pagan unas millonadas a las consultoras, pero luego las consultoras pagan la misma puta mierda a los empleados, aunque el proyecto sea para la puta hostia de empresa y hayan ganado muchísimo, como si es para el Paco y el Paco. Los que se forran son los que trabajan de freelance y cuando le llaman de emergencia a las consultoras, pues tocó todo. Claro, pero claro, habría que ver, esto obviamente, a menos que hable la empresa, que no va a hablar porque nunca les interesa, pues jamás se va a saber, sabemos los alegatos que tenemos aquí de la gente ya a toro pasadísimo de 7-8 años después. Dice, NetherRealm tiene una de las peores reputaciones entre los desarrolladores, especialmente para las mujeres y los homosexuales, hasta el punto de que cuando se les mencionaba en una conversación con otro desarrollador, dicen que les jodan. A ver, yo creo que esto también, generalizar ante un estudio que todos son homófobos o machistas, yo creo que más bien debería de ser personas y no... O sea, ¿cómo dices que un estudio es machista? ¿Absolutamente todo el mundo es homófobo o es racista o tal? O sea, eso lo será... Puedes tener un jefe que es gilipollas, que es explotador. O un grupo de personas... Generalizando de esa manera, pues no. Claro, o sea, no sé. Eso buscarle una mala imagen a la empresa. Y eso, la gente con dos dedos de frente... A ver, esto huele a varias cosas. Entendería esa posición. Huele a que esto pasó hace años, huele a que estamos viendo un montón de historias y lo digo porque ya se ha visto con otros movimientos similares. Están saliendo un montón de historias ahora a toro pasadísimo de ah, pues a mí me afectó, ah, pues a mí tal, ah, pues no sé qué. Y claro, como no se pueden comprobar ya de tantos años que hacen, aprovechan y lanzan la esta. Casualmente, luego toda esta gente es en plan, uy, no tengo trabajo, uy, a ver si llamo un poquito la atención, uy, a ver si me llaman para tal, para escribir en no sé dónde, para hacer no sé cuántos. Y huele muchas veces estas cosas a eso. Que no estoy negando ni que ocurran esas cosas, ni que hayan problemas, ni nada, pero... Uf, no sé, ¿eh? No todo es blanco o negro en esto, eso es a lo que voy. Lo que buscan es que una compañía le diga, toma, 3 millones y cállate la boquita de una puta vez. Claro, lo que ya... hay personas que son así también, es chantaje. Lo que ya huele mal es cosas como la siguiente noticia, ¿vale? Hace unos meses, bueno, semanas, os hablamos de Riot, que es la gente del LOL, si no me equivoco. Sí. Que había tenido problemitas porque les habían dicho, pues, de todo, ¿no? Del caso parecido a esto de NetherRealm, pero directamente estando en la empresa o habiéndola dejado hace muy poco vamos a decir, a causa de eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues Riot Games quiere impedir las demandas por acoso laboral forzando una cláusula que obligan a firmar a sus trabajadores que impone arbitrajes extrajudiciales. esto ya huele a mierda, porque esto es como admitir que efectivamente está ocurriendo eso. Además, claro, para evitar... eso, ya, eso es muy grave, ¿eh? Claro. O sea, eso es de demanda denunciable de todo. O sea, estamos hablando que ya tienen 5 demandas en curso, ¿vale? Presentadas por antiguos trabajadores, y ahora lo que han hecho es como blindarse para que no tengan más demandas, con lo cual... huele muy cerdo, ¿eh? Huele a que sí, o sea, está... Y aquí, obviamente, como decíamos antes, que no podíamos hablar por todo NetherRealm, aquí tampoco por todo Riot, pero claro, esto ya lo están haciendo a nivel... No estamos hablando de que un desarrollador, un jefe de equipo, un no sé qué te diga eso, estamos hablando de que a nivel empresa han hecho de manera oficial unas cosas para todos sus trabajadores, con lo cual aquí ya sí que puedes decir, vale, Riot, aquí hueles a cerdo, ¿eh? O sea, sí. Ese es el tema. Es demasiado guarrada ya, o sea, es muy, muy descarado. Esto es admitir directamente que tienes mierda en el trastero, o sea... Esto es como decir, sí, tengo a alguien que me roba, pero le firmo para que no me... Es una guarrada. Esto es como tirarte un pedo y mirar a la cara al otro y decir, sí, me he cagado. Es como decir, cuando entres a mi empresa te voy a dar por culo, pero firma esto para que no te quejes de que te dejo el culo escaldado, ¿sabes? Pues es lo mismo. Total. Que están pasando más cosas en Riot, y es que al parecer hay muchísimos problemas internos y se está hablando de organizar una huelga masiva bastante fuerte a nivel empresa para, pues bueno... Dep comedoritos. Poner un poquito de movimiento aquí para que se respete a la gente, ¿no? Dicen, nos sentimos orgullosos de todos aquellos compañeros que luchan por lo que creen. Queremos que nuestros empleados tengan la oportunidad de ser escuchados. Y por eso nos sentamos hoy con ellos para escuchar sus opiniones y aprender qué piensan sobre el arbitraje. También discutiremos el tema en nuestra reunión bisemanal del jueves. Los dos son puntos de encuentro importantes para nosotros a la hora de discutir nuestra política actual y escuchar su feedback. Ambas cosas necesarias para evaluar nuestros procedimientos y nuestras políticas, incluyendo lo relacionado con el arbitraje, que es un poco lo que hemos dicho ahora mismo. Total, que hay guerra civil ahí dentro, ¿eh? Toda la civil war. Sí, hay follón empresarial. Es fuerte, la verdad. O sea, están diciendo eso. Es lo de siempre. Si no cuidas a tus empleados, pues se revela. ¿Pero qué es no lo se que... revela, sino que no están a gusto, no tal, y acaban hasta las pelotas. Pero eso en cualquier trabajo, o sea, cualquier trabajo. Es que aquí sí que estamos hablando que había casos de eso, de acoso, de racismo, de sexismo dentro de la empresa y que obviamente... Si te lo dice una persona, si te lo dicen dos, pues bueno, pues casos aislados, famosos casos aislados. Pero si hay gente que de huelga masiva, que hostias, que encima esta gente que le hacen cláusulas y tal, eso ya se pasa de castaño oscuro. Y estamos hablando de que es real lo que ha ocurrido, más de 150 empleados han abandonado sus puestos para protestar contra las malas prácticas, o sea que... Vamos, está, como decíamos, en plena guerra civil y con razón, obviamente. O sea, lo que no se puede permitir tampoco es que metan ya ese tipo de cláusulas y tal. Ya no estamos hablando de que tengas un jefe toca pelotas, es que estamos hablando de, encima, una de las empresas más tochas, pues eso, que... Más tochas sí, porque el LOL sigue siendo lo que es, o sea... Pero escúchame, que aquí no acaban las movidas. Otra empresa de la cual también hablamos hace un poco de tiempo de que había tenido ciertas acusaciones y tal por, bueno, a casos de agresión o de abusos sexuales era Quantic Dream, la de, pues eso, Detroit, Become Ignorance, el juego este... Fahrenheit, todos estos, vamos. Pues que salta a la luz de que están bajo investigación por presuntos casos de, efectivamente, agresión y abuso sexual. Joder. O sea que, ojo, que posiblemente tengamos noticias al respecto de qué ha pasado. Quantic Dream dice que esto es una campaña de difamación, pero el caso está en que les están investigando. Que les estén investigando no tiene por qué ser malo, si no tienen nada que ver... No, temer, para pues... asegurarse de que luego, mientras que lo desmientas, si de verdad es mentira o un bulo, lo que sea, pues estupendo. No, que se demuestre pero que eso no al igual que se... No, ya, pero al igual que se crea polémica, sí, pero... en que son... Pero... Casos de agresión como... y tal. Sí. Sabemos cómo es el mundo. Sobre... Que son un poco sensacionalistas. Estados Unidos, sobre todo, en cuanto te acusan de eso, aunque sea mentira, mira a Morgan Freeman. Sí. ¿Lo has vuelto a ver en alguna película? No, ¿verdad? Y al de Blade también, al Wesley Snipes, ¿no? En teoría pero le pasó algo de eso. Porque fue a la cárcel. No, el de Blade fue a la cárcel, pero por evadir impuestos. Ah, eso. Claro, sí, y allí ellos no es como en España, ¿sabes? O sea, eso... aquí en España, mientras tenga fútbol, se la suda. Pero allí en Estados Unidos verdad, le crucifican al tío socialmente. O sea, vas a la cárcel, pero es que, vamos, es que no te contrata a nadie, todo el rollo. Y fue rescatado, bueno, entre comillas, por Stallone, para hacer la de mercenarios. Sí. Y desde entonces ha hecho un par de películas. Sí, de esas de. Pero es que nadie quiere trabajar con él. De esas películas de videoclub. Se rumorea se rumorea de que quieren hacer o Blade 4 o un reboot de Blade, pero con él, con Marvel Studios. ¡Ojo! Muy bien. Hombre, es personaje Marvel, yo lo sacaría, la verdad. Sí, la verdad. Sí, tiene tirón. O sea, es como tío, si me pones... El tío quiere hacerlo y parece ser que Marvel también, pues, joder. O incluso podrías hacer una serie perfectamente, en plan callejera, como hacen con Deadpool, le pega. Ya se hizo. Hostia, ya se hizo y parece ser que mejor olvidarla, ¿eh? Hostia, pues primera noticia. Joder, hace años en Sci-Fi. Un negro calvo haciendo de Blade. Hostia, vale, qué triste. Sí. Ya, tenemos un rubio, una rubia, un blanco, un chinito, un negro y una morena. De todo un poco. Falta una india, ya está. Claro. No, pero huele a mojón, huele a serie B que te cagas. O sea, otra cosa es que inviertan dinero y se lo ocurren de verdad. Pero bueno, a mí me haría ilusión ver una película de Blade, la verdad. Pues ya veremos. Con Wesley, el bueno de Wesley. Bueno, chicos, siguiente noticia. La Barcelona Games World pasa a llamarse Night One Barcelona y abrirá sus puertas en noviembre. ¡Fua! Mira, qué nombre más poco comercial, ¿no? A mí tiene un nombre de mierda. Me ha terminado de quitar las canas. El año pasado ya se notaba un cambio bastante fuerte en lo que era la feria. Estuvimos allí, os lo recuerdo, que podéis ir a Hot Factory y escuchar el programa en el que hablamos del tema. La feria sufrió un cambio bastante fuerte respecto al anterior, en el sentido de que cambiaron de recinto y el enfoque era diferente, en el sentido de que muchísimo... O sea, obviamente antes estaba mucho más nivelado el tema, vamos a decir, juego clásico, entre comillas, y no la zona retro, me refiero, sino... típico jugador clásico, estaba compaginado pues con la VR, con eSports, con cosas así. Y ya el año pasado se notó muchísimo el enfoque niño ratil al evento. Tanto en visitantes se notó muchísimo. Y este año ya, con el cambio de nombre y, vamos, la descripción que hacen del tema, ya la declaración está totalmente hecha. Básicamente van a tener que si zonas y puestos de juego para que los asistentes puedan probar las últimas novedades, competiciones profesionales y amateur de eSports organizadas por la LVP, competiciones de la Barcelona Mobile Challenge y también van a tener Retro Barcelona, que será lo mejor que tiene el evento, la verdad. Pero por todo lo demás, no se sabe ni precio de las entradas ni mucho más. Se sabe que va a ser en el recinto de la Gran Vía de la Fira de Barcelona. ¿Por qué digo Barcelona? Va a tener lugar del 28 Barcelona, de noviembre. Ha salido todo catalufo, ¿eh? Sí, 28 de noviembre al 1 de diciembre. Creo que es más o menos las mismas fechas que el año anterior. Y no se sabe eso, ni precio ni nada. Para que os hagáis una idea, el año pasado las entradas estaban de a 10-15 pavos del día o algo así. El recinto de Fira Barcelona es el mismo del año pasado, por lo que estoy viendo aquí. Está bien ubicado y tal, o sea, está bastante bien. Hasta en coche está de puta madre porque está el IKEA adelante y puedes aparcar ahí. Qué bien. Y nada, o sea, la verdad, a mí, bueno, ya lo hemos hablado internamente, al menos este año no vamos a ir a esto. Ya lo hemos hablado con Gintoki y tal, y si se va es a otra cosa, obviamente habrá que hacer algo, pero no se va a ir a esto, o sea, ya veremos alguna alternativa. Esta puta mierda no se va. No, la verdad. Dicen que el año pasado fue mejor la de Madrid, que fue la que organizó, no sé si fue la propia EVI o metió pasta ahí, como que digamos que el evento oficial el año pasado fue el de Madrid. Y este año tiene toda la pinta de que también va a ser así. No lo sé, pero vamos. Pura morra. Cagan uno en África. Total. Que no me entero. Bueno, y creo que mejor. Sencillamente eso. Que vamos a seguir teniendo una gran feria en Barcelona. Que eso siempre está bien. Pero que para mí está perdiendo todo el interés. Porque obviamente el enfoque... Si voy solamente sería por Retro Barcelona. Así lo digo. Y la verdad. Muy bien. Y tampoco. Está bien cambiar de... 6 horas de viaje en tren. A ver, Retro. Claro, tío. Barcelona mola. Y siempre que se puede que... Coño, está allí en Tokio. Está el chino, joder. Está el verdadero chino de chinos. O sea, ya por eso merecen las 6 horas. Chino. Bueno, no, más noticias, chicos. Venga, va. Chasele la tuota. Wonder Boy The Dragon Trap estará disponible el 30 de mayo en iOS y en Android. Muy bien. Yo pero este no juego... solo ese juego, pero... no solo él, sino también... Sí, lee la siguiente también. Dead Cells llegará este año a dispositivos iOS y Android. Bueno, dos joyitas, ¿no? Pues si no lo llevamos en modo portátil mobile. Sí, pero yo te digo una cosa. ¿Tienes una toalla? El Wonder Boy, ese juego... ya cuesta jugar en consola con tu mandito y tal, porque es el típico juego preciso y tal, de plataformeo exigente. No me imagino cómo tiene que ser eso jugándolo con controles táctiles, o sea, tiene que ser una peste bestial. Al igual que el Delfes, o sea, no lo he jugado, pero es un juego frenético como para jugarlo en táctil, o sea. Es obvio, más pues, para móviles adaptados a gamepads. Bueno, chicos, claro, también puede ser que juguéis con el móvil en un mandito de este estilo. Hostia, ¿cuánto cuesta la mierda esa? Esta piojera te cuesta 25 euros. Saludo, si llega a costar 10 euros me lo pienso. Joder, ¿sabes? Pero está muy flama. Este en concreto, mira, tiene la pinza para el mando tiene la distribución de 360, es Bluetooth, vale para el PC, lo puedes conectar, tiene un receptor, lo puedes jugar en PlayStation 3, o sea, te vale para un montón de consolas al final. Va por batería. ¿Un mando de Play 4 con un adaptador de esos y jugar con el móvil? Pregunto, desde la ignorancia, no hay algo inventado. 50 y pico pavos. Que yo sepa. ¿El qué? El mando de Play 4. Bueno, pero yo lo tengo en casica, hermano. Bueno, yo también, pero esto ya te viene con el soporte del mando, ¿sabes? O sea, para el móvil lo colocas ahí... Vale. No, ya, está hecho para eso y que también lo puedes jugar en... Te entiendo, en PC. Muy bien, chicos. Pues... ¿Qué coño me importa la vida, hermano? Sigo con la siguiente noticia, ¿vale? Venga, ahora desarrollo yo. Understream, el Netflix de los retro, logra financiarse en Kickstarter a 10 días para que finalice su campaña. Vale, muy bien. Os explico lo que es este servicio. En resumidas cuentas es tal cual, un Netflix del retro. Es decir, es como un PlayStation Now, pero del retro, ¿vale? Es justo eso. Entonces, se va a poder jugar en PC, móviles, tablets y Xbox One. Es decir, vamos a tener una aplicación en estos dispositivos, vas a pagar una cuota al mes y vas a tener acceso a una librería muy tocha de juegos retro, sobre todo de... pues bueno, arcade, por así decirlo. Tienen ya... Coño. Vale, chicos. Que suena como si te estuvieras zurrando una pasta, cabrón. Ya lo sé. Bueno, tienen... Hostia, qué guapo, ¿no? Este remix de Undertale. Bueno, tienen una colaboración con, o digamos ya el tema firmado con empresas tipo SNK, o sea que vamos a tener bastantes cositas ahí, tipo pues los Metal Slug o cositas del estilo. Sí, los juegos de Neo Geo. Sí, o sea, bueno, quien dice eso dice más empresas, que es que estoy viendo aquí el puto Kickstarter, pero no veo las empresas que colaboran con ellos. Pero el caso, que va a haber un montón de compañías que colaboran para sacar sus juegos ahí. A ver, faltan muchísimos y no van a estar todos los grandes, pero como, vamos a decir, primer servicio que se saca pensado en el retro, lo veo bien la iniciativa. Ha tenido muchas quejas, hay que decir. Este proyecto ha estado apadrinado por John, no me acuerdo del apellido, Barton, no lo sé. No, ese es el de Fear Factory. John no sé qué, ¿vale? Que es el director uno de los jefazos creadores de Traveler's Tales, ¿vale? Que tiene el canal de Game Hat en YouTube y esto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, el tema es que mucha gente se queja al respecto de que no le mola esto, porque claro, para jugar a retro el input lag no tiene que estar ahí, no sé qué. Muchas quejas, ¿no? Lo típico del streaming, que tiene que ser perfecto, que no sé cuántos, tal, que esto precisamente lo que haces es pagar no sé qué. En fin, que al final son muchas quejas, pero a la hora de la verdad, para el público, que al final lo va a tocar en sus máquinas, por cierto, estoy viendo... datos del Kickstarter y, por ejemplo, si llegaban a 60.000 libras, que las han llegado, le daban soporte a Play 4, le van a dar prioridad, o sea, lo van a intentar, vamos a decir, o sea que, oye, ahí está. Qué bien. Van a tener también, por lo que he estado viendo, soporte para juegos de Spectrum y Commodore 64, con una librería de 2.000 juegos licenciados, o sea, obviamente todo legal. Y lo que decía, que al final, muy bien, sí, pero al usuario que va a llegar a finalmente, o va a ver esta basura ahí y va a pagar 10 pavos o lo que sea, le va a sudar la polla el lag, le va a sudar la polla mil cosas. Y además, es que te digo más, o sea, ¿qué lag? Si las ROMs ocupan un puto mega, el streaming va a ser prácticamente bajarte la ROM en local y ejecutarla, pero vamos a decir, yo no creo que vaya a ser en streaming en realidad, porque es que no ocupa una puta mierda de espacio, o sea... No es como los juegos actuales, que tienes 60 gigas de juego. Estos son putas ROMs que al final yo creo que se ejecutarán local en tu móvil, pero será como una memoria caché que tendrás ahí. O sea, no que realmente sea un streaming 100%, que haya otra máquina ejecutando el juego. En fin. Pues no, pagué. Total, aquí sí que dicen que sí que hay preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué juegos tienes? Pues bueno, te refieren a la web. ¿Se emula? Sí, se emula. ¿Cómo funciona AntStream? Pues es eso, es una aplicación que en teoría es todo streaming y que no se va a descargar, pero vamos, ya veremos a la hora de la verdad cómo va todo esto. ¿Y qué tipo de internet necesita? Dice que va muy bien en una conexión 4G normal de móvil, o sea que incluso en móviles se podrá funcionar sin ningún problema. Y tampoco, no dudo mucho que te chupe mucha red, tío. Por eso. Total, que yo lo veo una buena noticia al fin y al cabo. La cosa está en que... Y viene por gente seria, apadrinada, vamos a decir. En fin, ya veremos. Esto estamos hablando de que es el Kickstarter. Tienen que hacerlo y publicarlo. Puede faltar un huevo hasta que esto lo veamos, pero tienen buenas intenciones, lo que se ve. Pues sí. Y como la siguiente os suda los huevos, la voy a decir yo. Earthworm Jim. ¿Alguien lo conoce? Sí. Hombre, claro, gilipollas. ¿En serio? Que sí, joder, el puto gusano, tío. Vale. Plataformas, coño. Bueno, pues va a tener un nuevo juego que saldrá el año que viene a manos de los creadores originales. Y, ojo a la putadica, va a ser exclusivo para la consola de Intellivision Amico. ¿Os acordáis que hablamos de ella hace unos meses? La consola de... Bueno, la compañía que se había metido ahí, Tommy Tallarico, el de Video Games Live. De hecho, hizo un streaming hace poco diciendo un poco el tema. Y a ver, me alegra que vaya a salir un nuevo Earthworm Jim, que no sea el 3D aquel que salió, porque el 2 es un puto juegazo, la verdad, y el 1 dicen que es bueno, pero la verdad, nunca lo he tocado. Pero yo al 2 jugué de pequeño y me parecía la hostia. Y que vaya a haber un nuevo juego por los creadores originales, pues oye, me parece cojonudo. La putada que vaya a ser exclusivo. Pero por otro lado dices, está bien que vayan a darle contenido exclusivo a una consola así, o sea que al final tiene que tener un incentivo. Pero yo creo que esto va a acabar saliendo en más lados, ¿eh? Un incentivo para pagar 20 euros por esa consola. No, yo creo que esto saldrá en más consolas más adelante. No van a perder la oportunidad de lanzar este juego en solo esa máquina. Esto va a salir en más. Sí. Bueno, chicos, siguiente. El estudio creador de Rocket League se alía con Epic y sacarán el juego de Steam a final de año. Tras este anuncio, el juego ha recibido review bombing en Steam. Me come los huevos el juego. Pues a ver. Mira, de esta noticia no sé qué me come más los huevos. Si el juego, Steam, el PC o... A ver, Rocket League tiene muchos jugadores activos, ¿eh? Sí, y pasivos. Y quieras o no, esto le toca mucho los cojones, pero la culpa no la tiene Epic, la culpa la tienen los desarrolladores de Rocket League. Pues ya estaría. No, los desarrolladores han barrido para casa. Han dicho, hostia, un acuerdo jugosísimo de ganar una cantidad de pasta. Sí, por eso. Pero lo que me toca los cojones es que se hatea Epic Games, ¿sabes? Yo soy el primero que quiere los juegos en Steam, pero es la desarrolladora, o sea, el estudio, lo que es normal. Como buena empresa, Aurea le ha dicho, si nos dan X dinero por exclusividad para ello, pues accede. Pero que es una guarrada, sí. Bueno es que el contenido y la gente que tenga el juego va a seguir teniendo contenido, o sea, pero con eso no se tiene por qué preocupar. Si al final lo van a jugar en PC igual que manda. Hombre, no da igual, porque la gente que lo tenga en Steam no se sabrá si pueden jugar con Epic. Hay crossplay con los de Xbox, por ejemplo. Y con Play 4. Y con Switch, creo también. El caso, esto ya sería meterse al detalle de ver cuáles han sido, pues, los puntitos a bajo nivel de los acuerdos que han llegado. Yo leí el artículo y no ponía nada. Por ejemplo, de lo que estoy comentando, que es muy importante, no han dicho nada. Claro, esto lo revelarán más tarde. El tema está en que, a ver, si al final, el tema está, yo creo que no deberían de prohibir el crossplay entre Steam y la Epic Games Store. Se han visto cosas raras en el pasado, como que los Call of Duty no funcionasen entre los jugadores de Steam y de la Microsoft Store, por ejemplo. Lo cual lo veo una subnormalidad, la verdad, porque en teoría deberían de ser los mismos servidores. Pero bueno, ya que es PC, la misma plataforma, da igual lo que esté corriendo por encima, o sea, no lo sé. Total, que al final la cuestión está en que son ganas de marear, o sea que... Dice Zacro, ojo, que lo del Rocket League lo desmintieron. ¿En serio? Pero si yo vi que era el tuit de la propia compañía que... ¿Qué me dices? A ver, Rocket League Epic. A ver. Creo que es real, Sí, o sea, no sé. Salen todos lados. No veo nada de desmentir ni hostias. Ni que me importara. Claro, Epic is acquiring Rocket League developer Psyonix. Pues eso, en principio sí, o sea, está claro. Bueno, el caso, ahora que nos aclare Zacross y salen más cositas, tenemos que seguir. Bloodstained Ritual of the Night, ¿vale? Pues bueno, han sacado un tráiler con el cual para mí se han sacado el rabo bastante. Porque aparte de anunciar el hecho de que... Ahora leo lo que está diciendo Zacross. Aparte de anunciar el hecho de que la fecha de lanzamiento va a ser el 18 de junio en Play 4, PC y One y el 25 de junio en Switch, empieza el tráiler enseñando ahí que, bueno, dice, o sea, te empiezan a salir un montón de cartelitos de foros, de Twitter, de Steam, de mil sitios, de YouTube. Vaya mierda de gráficos, el juego tiene buena pinta, pero los gráficos son pestilentes, parece un juego beta, parece no sé qué, no sé cuántos, y pone ahí, bueno, lo estabais pidiendo. Y dice... ¡Pam! Te sacan las imágenes, han remodelado absolutamente todo el apartado gráfico del juego, o sea, es la polla la manera en que se ve ahora el juego. O sea, ya para mí antes, pues bueno, vale, vamos a decir que perdonaba el apartado gráfico por el hecho de decir, vale, es un desarrollo menor, tal, el primer desarrollo en 3D de este estilo que hace esta gente, vale. Pero es que con el nuevo apartado gráfico, a un puto mes y medio de lanzamiento, dices, hostia, chaval, ahora es que mola muchísimo más, es que se ve espectacular. O sea, las animaciones parecen las mismas, que bueno, tampoco me parecen malas, ¿vale? Obviamente es más bonito los sprites que habían antes en 2D, pero aún así la mejora es espectacular. O sea, no sé a vosotros qué os parecerá, para mí este juego era día 1, pero es que ahora más todavía. O sea, pero... Yo es que estoy bastante ausente con este juego. O sea, ahí sí que no te puedo dar información. Sí que es verdad, antes de leer la noticia he buscado una comparativa y sí que es bastante notable. El modelaje y demás. O sea, le he añadido más detalles a la ropa, tal. Y a los en fondos. En el escenario sí que no he visto gran todo, cosa. ¿Que no? No has visto bien. O sea, los fondos que no has visto. No, lo he dicho, lo he mirado por encima. Pues míralo por entero. yo sí que he visto el tráiler este también y, joder... A mí el juego, los gráficos anteriores, pues para ser un juego así y tal, pues no me pintaba mal el juego. Y yo pensando, digo, bueno, pues si eso algún día lo pillaré, pero ahora me está empezando a picar de comprarlo día uno. Lo que pasa es que es el mismo día que el Judgment. Y es verdad. Hay que sí, elegir. Se ve de puta madre el juego. ¿Eh? O sea, no estoy viendo comparativa, estoy viendo el tráiler, sin más. En junio se van los oros, ¿eh? Está el Crash Team Racing el 21 y el 25 el Judgment. ¿El Crash y el para Bloodstained. Dónde? ¿Para Switch o para Play 4? El Yo Crash, creo que para Play 4, ¿eh? El Crash se viene para Switch. ¿Seguro? Portátil, tío. Uf, la verdad es que sí. Portátil. Online más barato. Sí, mejores gráficas, pero es un juego que al final... Es que es verdad, el online es verdad, es verdad, es verdad. Claro, Mari Otacón. Vale, ya está dicho. Ya está dicho. Por eso. No había caído, porque me niego a pagar el online de Play. Pues ya está. Ya que sí se nota la mejora gráfica, me cago en mi pena, chaval. Es que te vienes aquí al programa, te la das de listo diciendo, he visto unas comparativas, cuando en realidad no habías visto ni una puta mierda. Y ahora que lo estás viendo, de verdad. No, he visto una imagen en Google, imbécil. Que ya lo sé. La mejora es brutal. Es brutal, tío. O sea, yo ya tenía claro que con los fallitos iba a caer, pero es que ahora es, vamos, con más motivos. Yo es que estoy casi seguro de que caerá en algún momento. Me intriga saber qué hará el tío José. Ese se lo comprará seguro. Porque la última que hablamos fue que, bueno, que no estaba muy del todo seguro de hacerlo, sí. Pero joder, con el cambio brutal de gráficos se lo cogerá día uno seguro. Bueno, pues venga, que quedan cuatro noticias y vamos a empalmar con el streaming de Sony. Yo por lo menos. Warhammer 40.000 de The Watch para Switch ha sido cancelado. Fanbox no da razones concretas y sugiere que se debe a circunstancias externas ajenas a su control. Una pena para el que esperas este juego, no me incluyo. Sigamos. El primer Devil May Cry llegará este verano a Nintendo Switch. ¿Era solo digital? A ver, Capcom ha hecho una gitanada muy fea. Primero, el Devil May Cry te saca solo el 1, no te saca la HD Collection, que está ya en todas las consolas. Luego te saca... Es que te podría sacar los cuatro primeros fácil. Claro, y cierras bocas y dices, bueno, es una opción. En plan, la gente, la nueva generación de gamers que no haya jugado a este juego, pues dices, bueno, ahí está. Pero sacarte solo el uno, suelto... Pero verás cómo te sacas... Verás cómo te sacas solo digital, el 1, vale, tal. A ver si qué texturas le mete. A ver si mete alguna mejora, tipo el Onimusa. A ver si... A ver qué hace, o sea... Es que hay muchas dudas. Y no dudo que cobrará 20 pavos como el Onimusa. Es que seguro, ya veremos. Pero en fin. Fácil. Bueno, sigamos bueno, con las dos después. Me come la polla como las siguientes dos. El servicio de suscripción EA Access, que ya era un gran no éxito en Xbox, llegará a PlayStation 4 en julio. Pues muy bien. Muy bien. Y antes de que den la última noticia, voy a leer lo que ha dicho Zacro. La cuestión está en que... han actualizado lo de PC, o sea, la noticia está del Rocket League, ¿vale? Es decir, sí que se ha vendido la empresa, ¿vale? Pero no lo van a quitar de Steam. Eso se ha desmentido. Pues vale. O sea, que no lo van a quitar. Lo van a mantener, pero la empresa ahora es propiedad de Epic. Es como Microsoft que compró la empresa del Senua, pero no dejan de venderlo en Sony. O sea, simplemente. Sí, sí. Que no voy a dormir por eso. Yo tampoco. Y Fer... ¿Qué pasa? Que han revelado el Ghost Recon Breakpoint y has visto cosas de él, ¿no? Ah, sí, he visto. Bueno, va a ser un juego de supervivencia y acción, obviamente. A ver, el planteamiento no es malo del juego, pero sí que es verdad que es un juego de 10 euricos, ¿eh? Wow. Y como gran aliciente parece ser que han metido de villano a John Bernthal, el último Punisher, el actor. Pues mira, chico, hombre, sí, eso anda los huevos. Pero parece ser que este juego va a tener bastante ambientación de supervivencia y que le van a dar bastante toque de realismo. El juego se desarrolla años después del anterior Ghost Recon Wildlands y parece ser que es eso, que vas a estar en una isla, que todo lo que está en esa puta isla está para matarte, que vas a tener niveles de resistencia, que vas a tener que ir curando las heridas like a Snake Eater y cosas así, vas a tener que cazar para sobrevivir y ocultarte del enemigo y todas esas polladas. Está guapo, ¿no? Pues yo qué sé, gráficamente pinta bastante bien, bastante decente, pero habrá que ver si le han metido tanto tema online como al anterior y la cagan o no, y es un juego de entre infiltración, supervivencia y todo eso al estilo Metal Gear Solid 3. Cosa que podría ser buena, ¿vale? Y tienes que escapar del equipo Wolves o algo así, que son los antagonistas de este videojuego, liderados por John Berthodas, Punisher. Pero aquí no hace Punisher, aunque ese tío siempre hace la misma mierda. Sí, el mismo tipo de tal y de cual. Sí, lleva hasta el mismo objeto de Punisher, con las mismas cicatrices y todo. Pues sí. Bueno, chicos, va a empezar en ya un minuto el State of Play, ¿vale? He puesto lo que es el vídeo aquí en el streaming. Qué para bien, que ¿no? se vea. Yo al menos me voy a quedar aquí, son 10 minutos lo que dura. Pues si son 10 minutos me quedo, si no, quedamos, me follaban. ¿No? Bueno, yo ¿qué? No necesito ir. No. ¿Te vas, Chose? Yo me... Sí. Vale, Chose, venga, chicos, pues nos vemos. Qué gratuito. Despide, no sé, vete, se tienes que ir, despídete. Bueno, mis reyes, nos vemos. Muy pues bien. Ahora, que de violen. Venga, chica. Adiós, gente muy guapa, hermosa y sedosa. Venga, chica. Hasta luego, Choselito. Bueno, corta, se me pone a mí la cara en el este de Chose, va a quedar un poco feo, pero bueno. Me importa, pues nada, que... Y solo se va a ver mi cara, en serio, tío. Qué cabrones. A ver, ojo que empieza. Sí, ya voy, joder. Un Final Fantasy. Eso es sonido Final Fantasy. Escúchame, que no puedo verlo. Que no tengo... Pásame el link, Mari. Chulo. Lo han pasado por el Telegram de Hot Factory. Joder, como para buscarlo ahora en 500 mensajes. Con lo que escribes esto. Amables colegas de Twitch. ¿Vas a hacer poner Twitch? Sí. Bueno, lo dicho, estamos aquí. Empieza el State of Play, tráiler de Capcom. Capcom, sí, será el esto sí, parece... el DLC de. Sí. DLC de Monster Hunter. Sí, parece algo de eso. El DLC que iban a sacar en agosto, con el mundo nevado, que es casi como un juego nuevo entero. Pues sí, eso es lo que se está viendo. El mundo nevado. Sí, sí, sí lo estoy viendo yo. Ah, vale. Puerta. La subnormal que te ayuda en todo el juego, sí, bien. Nada nuevo. Ya se sabía. Un juego que no está nada mal, pero tampoco... Está bien para jugarlo con gente, pero jugarlo solo se hace pesado. A mí Monster... Es muy duro, pero se hace pesado no por lo que se hacía pesado en los anteriores. Se hace pesado porque es muy duro de jugar solo. Es muy, muy cabrón el juego. A mí es un juego que no... Ya los intenté jugar en PSP, lo intenté jugar en Wii... Dios, como se nota que la nieve la han hecho como en los planes. No. Es que parece el puto los planes. No me divierte, la verdad. No me divierten los Monster Hunter. Y llevamos 2 minutos de esto y ya se está comiendo medio evento, o sea que esperemos que corten pronto. Pues es que sí, esto, tú piensas, lo estamos cubriendo. Lo estamos cubriendo aquí ahora, nos lo quitamos de encima para el próximo programa, ¿sabes? En un momentico. Te ríes, pero es verdad. Y la gente en el chat ya se está riendo de que pone DLC para un juego multiplataforma. Ja, ja, ja, ja, ja. Sí, ya empieza bien, Sony. Con todo su bollador. A ver, la verdad es que esto no le hace ningún favor que lo presente Sony, ¿sabes? Vale que sean eventos como más pequeñitos. Cuidado, que sale un murciélago. Que sale Sony. Un murciélago. No, tío, es un murciélago. Hostia, de la selva. Y ahora el dragoncito luchando contra el murciélago. Qué guapo. Está todo guapo. Por Dios, que acabe ya esta mierda. Sí, joder. La verdad es que. Qué denigrancia. Yo creo que no va a salir mucho más. No de esto, digo. La gente se está partiendo el culo, La gente esperando el standing, claro que sí. Iceborne. Vale. Iceborne, que ya se sabía el nombre y todo, hijos de puta. Pa' quien lo quiera, porque yo no soy de ellos. No, venga, más. Pero qué falso, por Dios. Le cae una piedra encima y ni le pasa nada. Ah, y le tiran un moco verde y resucita. Venga, vale. Muy bien. Tolefazo. Venga, chicas. 9 de junio del 2019, la expansión. Mira, pues, de Iceborne. Qué bien. La gente poniendo en el chat ser... Doritos y todo esto. Sí. Se decía que iba a ser... No, tío, el 9 de junio, el 9 de septiembre. 6 de septiembre. State of Play, muy... Ojo, que vamos a ver un adelanto de los juegos más esperados para PlayStation 4. Sí, claro. Y empezamos con el DLC del Monster Hunter. En mayo para un título que saldrá en septiembre. Y encima es un DLC. Venga, Minecraft. El Minecraft Fake de Sony, venga. El Minecraft de Hacendado. Sí. Joder, estilo subnormal. Venga. Shooting Flats Everything. Joder. 4-player kill cop. Joder, qué inglés, ¿no? Awesome Destruction. chaval, que yo leyendo tengo un inglés que flipa. Venga, yo... lee esto. Adventure with Friends. Subnormal verde. Subnormal. Hostia, azul, todo el Psychonauts, solo Bastión, todo el Shovel Knight. No veo furros, quiero furros. Ya ves, un furrico, ¿no? Juan Aguacate. Juan Aguacate. El crío. El zagal. La gente en el chat pidiendo Death Stranding, me uno. Sí, Riverbond. Riverbond. En coming verano. To PS4 this summer. Riverbond. Coco Cucumber. Pues muy bien. Coco Cucumber. ¿Podemos ver algo que me importe? Es que quería que te diga. Es que me ha hecho gracia. Venga, algo de Sony Interactive Entertainment Presents. Esto es un Uncharted. Esto no es gameplay, ¿eh? Ya es, no, te lo dicen. Esto es un Uncharted. No. Ah, no, es el Ghost Recon, chaval. Uf, en serio, tío, que lo han presentado hoy. Sí. Pero, tío, me vas a perder el tiempo con esta furrada. Es el Ghost Recon. Furrada. Es el puto Ghost Recon nuevo. Trailer que se ha visto hace unas horas, o sea, buenas primicias. Sí, hace 3-4 horas que se ha visto el trailer, ¿sabes? Madre mía, chaval. Hola, somos Sony, llegamos con 4 horas de retraso. Todo el camuflaje. Hostia, no. Que no. Predator, chaval. Wow, tampoco, ojo, me importa. Que me ha dejado. Que dices, maricón. Que es un juego de depredador, que puede estar todo guapo. En 2020. Normal. Pues me parece. Pues me parece perfecto. Si llevas al depredador, puede ser un juegazo. Hostia. Y si no, también. Que va a ser algo que te bueno. Coño, pues el Alien vs Predator, ese que llevaba las tres historias, estaba guapo, subnormal. Mantengo lo dicho, a ver si enseñan algo que me importe. Medieval. Como no saquen la fecha de lanzamiento, me va a seguir importando lo mismo que si medieval, no la sacasen. Medio mierda. Yo el Medieval siempre le tuve curiosidad cuando era pequeño, lo que pasa es que nunca lo jugué. A 20 euros físico y dando muchas gracias por haberlo sacado, ¿eh? Porque no pago más por él. Pero si es que es la verdad, el remake es, que es un poco calorro, vamos, ¿qué?, a decir. Pues es una mierda. Sí, o sea, las imágenes que se vieron ya en el anterior gameplay que se vio, la verdad es que no tenía muy buena pinta, sinceramente. A ver, por lo que estás viendo. A ver, esto no es gameplay, o sea que... ¿Ves? Ha mejorado un poquito. Sí. No mucho, pero un poquito. Bueno, camina igual de su normal que siempre. Sí. Eso es lo que importa. Mantengo lo dicho, a 19,95. Y dando muchas gracias. Y si es con 99, me lo pienso. Sí. Y seriosito. Nada, eso es por darle emoción. Claro. No, en verdad este juego, pues, lo que... al final es un exclusivo y tiene pinta de no estar tan mal. Mira, lo que tendrían que haber hecho es, ya que me haces el del 1, tenemos ahí las pedazos de colecciones de Spyro y Crash Bandicoot, pues sí, tío, méteme el 2, ¿sabes? Y anunciarte para el futuro un 3. Eso sí hubiera sacado una saga de pues polla. Sí. Y que hablando de polla... 25 de octubre, pues no está mal. Pues ya me estoy rascando. Wow. Falta que digan el precio. No lo van a dar. Sí, a ver. 30 euros como mucho pago. Yo, ¿ves? El juego de los furros. No, pero... Mira, ¿no querías furro? ¿De furro? Furricón. Furricón o tacón. Furriconus o tacón. Furriconus. ¿Qué mierda es esto? Mira, Tora se está quejando en el Telegram. Dice, el Medieval se sigue viendo a 15 FPS. Es tristísimo. Escúchame, que llevas una... Hostia. Un mapache cruzado con mofeta. Pero se mueve súper sifilítico. O sea, fíjate. Una puta ardilla voladora. Mira, mira. Pero es que se mueve súper falso, tío. Parece que tenga... Pero qué mierda es esto, tío. Es jodidamente... Tío, la serpiente como se empalma. El escenario está guapo, pero es que mira el furro, se mueve súper feamente. O sea, parece que está dando un paso y se desliza por el escenario. Es que no es realista. Escúchame, esto va a haber más de uno que diga que le ha cambiado algo. Seguro, la furrada esta. Mira, cómo iba encima del Bambi, ¿eh? Mira, y con todo el tornado en llamas. Mira, te pones de César, ¿no? Away. The Survival Series. Joder, estoy diciendo... Estoy diciendo no tangar esto ni con un puto palo. Mira, ella la araña. Qué bien. Ahora, venga, fuera. Venga, un mundo chispea. Mira el furrador, por culo. Esto en la bro se tiene que ver, vamos. Ya como, Days of como Play. Me haces un streaming para anunciarme ofertas. Que, bueno, coincidieron el año pasado por estas fechas. Claro, pues ahora es lo penúltimo que te van a sacar. Te ríes, pero el año pasado por estas fechas fue cuando compré God of War a 40 pavos. Todavía no lo he abierto, o sea, todavía no lo he jugado, ¿vale? Pero todavía no ha bajado de esos 40 euros, con lo cual fue una buena mira, compra. Mira, qué guapa la consolita, ¿eh? Otra puta Play personalizada. Sí. ¡Wow! Ah, ¡menudo bien. Mierda! ¡Menudo mierda! Una consola del Days of Play. Con toda tu polla, Sony. Y Mr. Kojima diciendo que está siendo mejor que la anterior. Escúchame, por favor. Escúchame, Mr. Kojima, qué guantazo tienes, eh. A ver, ¿qué secreto es este? Si no es secreto ibérico, no me gusta. Si no es... Hostia, secreto ibérico. Closer. Está en desarrollo. Esto... ¡Final Fantasy VII! ¡Cállate! Pero escúchame... ¡Cállate, Fer! Madre, have fun. I'm here for you to help take the load off your shoulders. So, what's your next move, boss? That's easy enough. Hostia, qué cosa más guapa, okay? Hermano. I'm fine. Hostia, qué mejor el desfazo que se está dando. Calla, calla, calla. A flower? Can you bear to see the planet suffer, Cloud? La puta piel de gallina, la puta piel de gallina. Espérate que se viene. Más en junio, la puta piel de gallina. Bueno, ya ha sido mejor que el anterior, ¿no? Me cago en mi puta calavera. Me cago en Dios. Me cago en la fecha, ya te lo digo. Vale, Mr. Kojima, ahora sí, el mejor... Espérate, le grabo. Escúchame, estamos en directo, pero ahora sí, el de verdad. O sea, había dicho que eras un puto loco, pero de verdad no. Ya con esos 15 segundos de Final Fantasy Remake, el mejor State of Play de la historia. No era muy difícil, pero también será difícil superarlo. ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Escúchame, en junio, pone más en junio, te sacará la fecha de este, el Death Stranding y el de Last of Us. Y ya se la saca. Pero escúchame, ¿tú has visto eso? Sí, sí, sí, se ha visto flamosísimo el juego, ¿eh? Vale, tiene toda la pinta. Mira, vamos a analizar aquí brevemente lo que se ha visto. ¡Hala, venga! ¡Dios! Todo el chat ahí que se ha visto. Y mierda, ya se ha visto todo lo que tengo preparado para después. Bueno, el tema. No pasa nada. Madre mía lo que se ha visto de Final Fantasy VII, chaval. Madre mía lo que se ha visto ahí. O sea, impresionante. Bueno, bueno, bueno. Ha merecido la pena quedarse, ¿no? Pero brutal, ¿eh? O sea... Estás empalmadísimo, cabrón. Lo que se ha visto ahí. Lo que se ha visto ahí. La gotita me ha llegado hasta aquí, ¿eh? Vamos a hablarlo ya poco a poco. Venga. Sí, venga. Lo que se ha visto, ¿vale? Ya hemos visto los diseños de Barrett, de Biggs, de Wedge, de Aeris. Tifa no se ha visto, si no me equivoco. O igual muy poquito. Se ha visto hasta el puto Sephiroth. Se ha visto el puto jefe este del robot escorpión. O sea, hemos visto un poquito de Midgar. El sistema de combate es Final Fantasy XV total. Parece que vamos a llevar a tres personajes igual que se llevaba en el 7 original. O sea, ya está en Twitter el tráiler, voy a volverlo a ver. Hostia, qué guapo, chaval. Y el mes que viene más noticias. A ver, que después de cuatro putos años después del anuncio ya era hora, ¿no? Pero voy a ver el tráiler otra vez y lo voy comentando. Vale. Dice, el retorno se acerca. Sale a Eris, menuda waifu. Salen los soldados de Shinra. Es totalmente una acción RPG, rollo el... Pues eso. Hostia, es que es todo guapo de... Dice, cállate, cállate, cállate. Todo nervioso el cabrón. En serio, los gráficos son la puta polla. A ver, son los del Final Fantasy XV, pues, pero más pulidos. No, es mejor que el Final Fantasy XV. Joder, más, mucho más pulido. Buah, pero qué puto cachondo me he puesto, ¿eh? Joder, que me ha llegado la gotica hasta aquí, maricón. En serio, me esperaba de todo menos esto esta noche. Me esperaba un Death Stranding, pero no me esperaba esto. Sí, yo me esperaba Death Stranding antes que esto, ¿eh? ¿Te imaginas que mañana vas con Kojima y saca el tráiler definitivo de Death Stranding con la fecha y todo? Uf. No puedo con esto, ¿eh? No puedo con esto. O sea, me pone demasiado burro esto. O sea, Sephiroth. No, no, en serio, o sea, Final Fantasy este 7. Juego va a caer día 1, pero día 1, y me da igual día, que Square nos cobre 20 capítulos. Escúchame, día 0 y lo sabes. O sea, aquí están jugando con los putos feelings y lo saben, es decir... A ver, yo este juego no lo he jugado nunca, así que yo sí que quiero jugarlo. Mira, o sea, este juego es como te tienes que obligar, es decir, vale, el remake no sé cómo va a ser, pero el original, vale, sí, aparte de la coña y toda esta mierda, es un juego que, coño, marcó por cosas, ¿vale? Que yo opino que como RPGs hay mejores por encima de este, incluso previos, posteriores, ¿vale? Pero es un juego que marcó muchísimo y que, coño, que ya con cómo se está viendo aquí esta mierda, la manera en que van a hacer las cosas, que va a ser como el 7, y, o sea, como el 15... Y buah, es que uf, es que encima va a ser obviamente la banda sonora del puto Uematsu, pero espero que no la toquen mucho y que sea mejorada. O sea, buah, chaval, es que va a ser la puta hostia. Van a hacer, y por lo que se ve, parece ser que solo vamos a ver Midgar en el primer episodio, como decían, pero es que Midgar ya es una cosa que como extiendan con secundarias y tal, te puede durar 30 y pico, 40 horas si lo hacen bien. O sea, lo que es antes de salir de Midgar, si le meten rollos del 15, por así decirlo, todas las secundarias. Es que es una ciudad tan grande que ya era grande en el original, pero que si aquí expanden puede ser, pues eso, en una sola puta ciudad hacer un juegazo. Yo qué sé. O sea, lo quiero. Ese juego va a caer día 1 y me cago en la hostia, qué ganas tengo. Y no me esperaba para nada verlo. ¿Cómo duermo yo ahora? ¿Cómo me voy yo a dormir? ¿Qué hago? Pues una paja y a dormir. No, pero no hay cantidad de todo lo que pues, hay ahí guardado para esto, o sea... Pues escúchame, dos básicos de agua también. Pues, qué mejor manera de acabar un Jet Set Podcast que esta. Así que pues bueno, sí que la hay. Yo creo que sí, ¿no? Y os voy a dejar con ella y ya pasamos a las despedidas. I'll have two number nines. A number nine large. A number six with extra dip. A number seven. Two 45s. One with cheese. And a large soda. Bueno, pues ahí estaba David Hitter haciendo el pedido de Big Smoke con sus number nines y esas cositas. A ver. Bueno, pues... Puto David Hitter. Chose nos abandona. Yo creo que se ha perdido, sin duda, la mejor puta noticia del programa de hoy, que era el puto tráiler y que se acerca ya a Final 7. Buah, es que me pone muy burro, ¿eh? Buah, es que me escúchame, pone muy burro. Idea loca. Juego de lanzamiento de PlayStation 5 Final Fantasy 7 Remake. Idea loca. Espero que no. Quiero esa mierda ya, más pronto que antes. Si luego quieren sacar un recopilatorio para Play 5 que lo saquen, me comen los huevos, pero esto tiene que salir ya. Aparte, esos gráficos los puede mover perfectamente una Play 4 / One X. Claro que lo pero mueve. Pero de sobra. De hecho, cogí el Final 15, la Royal Edition para la One X con intención de rejugar el juego. Me gustó bastante el juego, he de decirlo. Y con intención de jugar los DLCs. Yo quiero terminarlo. Igual me lo pongo ya. O sea, buah, es que me ha dado una burrada bestial ese. Buah, es que no. No. Me ha puesto jodidamente burro. O sea, la polla. La puta polla. Sin más. No sé, lo demás me la suda todo lo que hemos dicho del State of Play, pero es que esto... Es que el State of Play lo único que ha valido ha sido eso. Incluso del anterior también ha valido esto solo. Sí, la verdad. En fin, pues nada, eso. Nos vemos... Al menos no ha salido nada VR. Hostia, se agradece, porque ya lo quemaron todo el mes pasado. Pues eso, nos vemos el sábado. ¿Qué tenemos para el sábado en Hot Factory? Pues bueno, en principio Detective Pikachu. Fer hablará de las primeras impresiones de Days Gone, más en profundidad. Estuvimos en Valencia, en el Retrópolis, un evento retro y aparte de Rútica de Tiendas, o sea que comentaremos. Jintoki Assassination Classroom, que nos comentará también. Y no sé, a menos que salga algo de sorpresa a última hora, no mucho más. Yo qué sé. Así que, sin más, poquita cosa, Feri, nos vemos el sábado y el jueves en Jetset Podcast. Nos vemos el sábado en Hot Factory. Muy bien, pues nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos pronto. Un saludo y un majestuoso saludo. Ahora ya, corta ya, mamá.